Elevator Show. Fox Sports Radio del Plata. 2 horas a pura pasión. A pura pasión. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 21, la temperatura 21 grados, una décima, la humedad 68%. Títulos. Se lleva a cabo en la Plaza de Mayo la llamada Marcha de la Resistencia. La manifestación fue organizada por el Frente para la Victoria y la organización Madres y será por 24 horas. Los principales oradores serán Eve de Bonafini y Máximo Kirchner en el cierre de la misma. Al comenzar, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo dijo que la consigna no era contra los represores, sino contra el presidente Macri y a favor de Cristina Kirchner. Compañeros, esta marcha no es para pedir contra los médicos y el auspicio y los vamos a buscar. Es a los compañeros que no tienen trabajo. Por favor, la consigna de la marcha, cancelada hasta quedarse a tópico. Por el derecho a trabajar, resistir sin descansar y sin la corrupción. No es la marcha de las madres. Ustedes no vinieron a acompañar a las madres. La Cámara de Casación confirmó a Claudio Bonadío al frente de la causa por el dólar futuro. La Sala 1 del Máximo Tribunal Penal declaró inadmisible la recusación que Cristina Kirchner había presentado contra el juez por enemistad manifiesta. La exmandataria se encuentra procesada en esta causa por presuntas irregularidades en dichas operaciones. El juez Rafecas dijo que solo con nuevas pruebas Bonadío puede reabrir la denuncia que había iniciado Nisman contra Cristina Fernández. El magistrado se refirió a la causa por la presentación que el fallecido fiscal impulsó contra la expresidenta por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado. Rafecas explicó que lo que no podría hacer otro juez es volver a revisar los elementos de prueba que ya fueron revisados y afirmó que debería abrirse otra investigación a partir de nuevas pruebas. Denunciaron penalmente a Marijuán por el audio en el que habla de la posible detención de Cristina Kirchner. Fue presentada por el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailade, ante los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Hicimos un pedido de juiciamiento político al fiscal en función del audio que trascendió porque revela varias cuestiones que tienen que ver con el mal desempeño de su cargo. La falta absoluta de decoro, de prudencia, comunicando a alguien que no sabemos quién es, el supuesto objetivo que persigue en esa causa. Revela que el verdadero designio tiene que ver con la detención, algo que no pide en el escrito. Se realizó en tribunales un reclamo a 10 años de la tragedia del Colegio Ecos. Familiares y amigos de las víctimas del siniestro vial ocurrido en 2006, en el que perdieron la vida una docente y 9 alumnos, repudiaron la prescripción de la causa dictada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El padre de uno de los alumnos, Sergio Levin, señaló por Radio del Plata que ellos pretendían un fallo condenatorio, sea favorable o no, pero no la prescripción de la causa. Esperemos ir a la Corte Suprema de la Nación, no nosotros, sino el fiscal, y a ver si puede levantar esta prescripción absurda. Cometieron horrores procesales de los cuales se están cubriendo permanentemente. Nosotros no pretendíamos un culpable o inocente, pretendíamos un fallo condenatorio, por culpable o por inocente. Después ahí lo podés aceptar o no, pero vos no podés aceptar que en 10 años no te digan que la causa no tiene un fallo. Ellos no tuvieron la culpa porque eran chicos que venían de viajar, pero para la justicia nadie los mató. María Romilda Servini se opuso a la extradición de Pérez Corradi a los Estados Unidos. La jueza federal rechazó el pedido para que el empresario sea juzgado en el país norteamericano y le envió un oficio a la Cancillería en el que detalló los motivos de su decisión. Jorge Triaca aseguró que la inflación está bajando y no hay motivos para la reapertura de paritarias. El ministro de Trabajo de la Nación señaló que la mejora en los índices de precios durante los últimos 4 meses permitirán dar previsibilidad y confianza para las inversiones. El presidente se verá con el emir de Qatar en Doha y con los jefes de gobierno de India, China y Rusia en el G20. Exactamente. Mauricio Macri realizará una parada previa al G20 en la capital catarí para tener un encuentro bilateral con el emir. La comitiva presidencial estará integrada por la canciller Susana Malcorra, el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. Gabriela Michetti afirmó que la gente apoya la transformación que el gobierno está llevando adelante. La vicepresidenta señaló que el Ejecutivo tiene mucha tranquilidad ante las situaciones que debe enfrentar. A su vez aseguró que hoy la Argentina está en otro lugar y en otro camino, que es un camino de trabajo, esfuerzo y cultura. Habilitarán espacios en el resto del país para la audiencia pública por la suba del gas. El Enargas permitirá vía Internet que los usuarios que no residan en Capital Federal puedan participar de la convocatoria prevista para el 16 de septiembre. Denunciaron despidos en el Ministerio de Educación. Desde la cartera educativa señalaron que con contratos que se vencen y que no serán renovados. En tanto, Rodrigo Recalde, secretario general de ATE, señaló que aún esperan una respuesta de las autoridades. Nosotros venimos planteando con los compañeros en distintas asambleas es realizar distintas actividades de los ministerios. Ya venimos hace dos semanas con la asamblea permanente, movilizaciones hacia los sectores. A la espera de una respuesta por parte de las autoridades, de Diego María, La Croce y el ministro Esteban Burrich. Aprobaron la ley de licencia por violencia de género para docentes de la ciudad. La legislatura porteña votó por unanimidad la norma que incorpora un inciso al estatuto del sector. El beneficio será sin descuentos de haberes para maestros, tanto titulares como interinos o suplentes. Así explicaba el alcance del proyecto la ex legisladora Virginia González Gas. Es un proyecto que ya habíamos presentado con la diputada Laura García Tuñón hace unos años. El objetivo nuestro no era solamente incorporar la licencia por violencia de género, sino también el traslado de esta mujer víctima de violencia a otro ámbito dentro del sistema educativo. La licencia por violencia de género era una necesidad, porque las mujeres víctimas de violencia pedían licencia psiquiátrica. Y después pedir el traslado con una licencia psiquiátrica es prácticamente imposible. Termina estigmatizada esta persona en el ámbito educativo. Los taxistas protestaron nuevamente en contra de la aplicación Uber. Uno de los participantes de la marcha que se realizó por el centro porteño dijo a Radio del Plata que también le sacan el trabajo a las combis y los remises. Estamos sin trabajo, maestro. En cualquier momento ponemos el tarifa arriba de los taxis. No tenemos que poner en venta porque no tenemos data. Ya salimos a trabajar, no hay trabajo. Tenemos remises truchos, combis truchas, aplicaciones truchas. No solo la más conocida esta Uber. Nosotros lo que necesitamos es que bajen la palanca. Ya no se lo decimos más. Continúa la toma de un predio de Moreno. Desde ayer, al menos unas 500 familias están instaladas en el terreno de 245 hectáreas. Uno de los ocupantes aseguró que no están impulsados por punteros políticos. Soy paraguayo casado con un argentino. Tengo 4 chicos. Pero acá se dicen que hay un puntero político, pero eso es mentira. Acá nadie nos mandó nadie, que había un colectivo que traía víveres, eso es mentira. Y acá, habrá 3-4 años atrás, estaban plantando soja, pero después dejaron de plantar y empezaron los carreteros a tirar basura. En tanto, el titular de la Fiscalía 5 de esa localidad bonaerense, Emiliano Buscaglia, dijo por Radio del Plata que este tipo de hechos se repite constantemente en la zona. Fuimos a hacer una inspección hoy al lugar. Habría unas 200 personas en un predio muy grande, en un lugar semirural aquí en Moreno. Y es un hecho que en realidad se repite en esta zona. Si bien ha tomado mucho el Estado público este caso puntual, ha habido de estas situaciones en otras oportunidades. Y generalmente en esta época del año se incrementan estos conflictos. Pero bueno, este evidentemente ha tomado Estado público mayor que otros, incluso similares o más grandes. El lugar no es que estaba vacío, porque de hecho había gente que lo poseía. En una serie de condóminos había una zona que estaba siendo arada, estaba siendo trabajada. Es un predio que tiene 260 hectáreas, con lo cual la ocupación, digamos, los altos posesorios se constataban en algunos lugares, no en todo el predio. Buscan a una joven argentina en Florianópolis. Natalia Torres, de 27 años, es rosarina y desde hace 2 días su familia perdió contacto con ella. Los sospechosos del doble asesinato de Citibel están más complicados. En la casa del financista y la mujer policía se encontraron vainas hervidas y munición del mismo calibre que las usadas en el crimen del cirujano y su esposa encontrados sin vida el lunes. Internacional. Evo Morales denunció una conspiración detrás del asesinato de su viceministro. El presidente de Bolivia afirmó que el secuestro y posterior crimen de Rodolfo Illáñez por parte de grupos de mineros es imperdonable. El fallecimiento del hermano viceministro Illáñez duele mucho, pero es una actitud tan cobarde. Secuestra, tortura y la mata. Es imperdonable. No entiendo cómo puede haber algunos hermanos cooperativistas agredan de esa manera. Quiero decirles, hermanas y hermanos, hemos decidido esta reunión. Declaramos duelo por 6 días a nivel nacional sin suspensión de actividades.

del derecho a la educación en muchas universidades y sobre todo aquellas que se han creado en los últimos años en nuestra querida República Argentina. Yo sé que del otro lado nos quieren escuchar y nosotros queremos escuchar a ustedes. Saludo desde aquí a Andrea Taguada, que está en el piso. Hola, Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Recordamos, para comunicarse con Radio del Plata, 45 35 22 22 45 35 22 22, el Twitter de la radio, arroba Radio del Plata, y la página en Facebook es Radio del Plata M1030. Recuerden que nos pueden escuchar por la radio convencional, también a través de internet, y si bajan la aplicación para celulares del portal de AM1030 del Plata, también a través de su teléfono. Muy buenas noches, Pablo Caruso, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches para todos allí, buenas noches a la audiencia de Radio del Plata. Bueno, por supuesto, es una jornada muy, pero muy especial. Comenzó la Marcha de la Resistencia de las Madres después de 10 años. En un ratito vamos a contar algo sobre el tema, pero en este momento y hasta las 5 de la tarde de mañana marchan organizaciones, marchan las madres. El lema es En Defensa y Resistencia por los Puestos de Trabajo. Roberto, si te parece, un ratito ampliamos. Muy bien, en un rato nomás vamos a estar ampliando. Importante, manifestación. Mañana se espera una altísima concurrencia en el cierre ahí a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo, donde van a estar hablando Edgardo De Petri, el Chivo Rossi, Máximo Kirchner y nuestra querida Eve de Bonafini. Señor Diego Colombres, anda por ahí, los saludo desde aquí, desde Avellaneda. Acá estoy, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Mi tema tiene que ver con los despidos, Roberto. Volvieron los despidos en el sector público, en este caso en el Ministerio de Educación, en el CONICET y en el Ministerio de Energía, pese a que el gobierno había anunciado en mayo que se cortaban justamente las desvinculaciones laborales en el sector público. Volvieron los despidos. En un ratito te cuento en qué consiste esto que está ocurriendo. Muy bien, no saben lo hermoso que está aquí en Avellaneda, la sede de esta universidad, una de las últimas universidades creadas en los últimos años de la Argentina. Estamos en el Salón del Bicentenario, diviso desde acá a Rodolfo Tecchi, que es rector de la Universidad de Jujuy, al ingeniero Jorge Calzoni, que es rector de esta querida Universidad de Avellaneda, a Mario Lozano, sí, rector de la Universidad de Quilmes. Bueno, todos ellos estuvieron durante estas jornadas aquí debatiendo sobre el futuro de los medios universitarios para ejercer y para que se ejerza en modo concreto el derecho a la comunicación. Pero no saben qué linda que está esta universidad. ¿Algo? Alguien se le coló, Roberto, por ahí, ¿no? No todavía, porque lo tengo más o menos mañatado acá a un costadito. Lo mal que la estoy pasando. Sí. Le quiero decir a todos los oyentes de Radio del Plata y a ustedes que están ahí, lo mal que la estoy pasando. ¿Eso es una erupción? ¿Lo que tienes, una erupción? No, lo mal que la estoy pasando. Veo estos rostros despiadados. Yo le digo, yo lo estoy siguiendo a cada excursión a usted. Magallanes. Bueno, pero el contrato dice eso. Un periodista independiente, este hermoso lugar, ¿sabe el shopping que hago acá? Y no me pero le digo, ¿sabe el shopping que le hago? Cada aula, una tienda. Cada tienda, una inversión. Entonces, inversiones extranjeras, ¿no? ¿Sabe el... Seguramente, pero no, acá han regado con universidades. Todos lados. Y usted lo dice así y seguramente hay alguien que lo piensa en serio. Pero, señor, ¿sabe el negocio inmobiliario que es este? Ríase del edificio de Radio Nacional o Canal 7. Esto es precioso. Esto es precioso. Pero es un templo del saber, del pero si usted se lo da, por ejemplo, no sé, a un kirchnerista, acá te hace una saladita. No, pero, es como una saladita. Sí, que te pone unos puestos de ropa de segunda marca, esa cosa. Se lo das a un kirchnerista con pretensiones, te hace una universidad. Me lo das a mí, tengo un shopping, hijo de puta. Sí, no, me imagino. No tengo pero ninguna duda de que usted haría otra cosa. Es más, con usted, y viendo lo que hace usted y el gobierno que usted apoya, ¿no? Porque lo vamos a decir. Sí. Yo no sé si harían un shopping o en realidad harían un mercado concentrador, por ejemplo. Es muy difícil la palabra, no sé lo que significa, pero me gusta. Era lo que había antes acá. ¿Un mercado concentrador de capitales? No, de frutas y hortalizas. ¿Lo ves? No le digo. Yo pienso en verde billete y usted piensa en verde lechuga. Eso es lo que es. Verde lechuga, cualquier cosa. Las cosas que tengo que tolerar. Y encima, Nada, porque parte del contrato era que usted viniera, yo prefería que viniera otro, pero tuvo que venir usted, sí, un espanto. La gente se acercó y me saludó, menos mal que me bañé en alcohol con... No, le voy a permitir que diga eso. ¿Me desinfecté? No le voy a permitir que diga eso. Sí, ¿cómo que no le digo lo... Pero igual me asombra porque está... Esperaba mucho menos, le digo al rector. Esperaba mucho menos de este lugar. Está limpio, hay alumnos. Sí, hay muchos alumnos. Hay 15.000 alumnos, creo, o más aquí en la universidad. Sí, alumnos. A ver, ¿cómo es un alumno? Descríbame un alumno de la Universidad de Avellaneda. Un muchacho que va caminando para abajo porque sabe que su destino está perdido. No, de ninguna manera. Pero por favor, al contrario. Muchos de ellos son primera generación de universitarios de su familia. Muchos de ellos antes no podían acceder a la universidad. Hoy lo están haciendo gracias a que están las instalaciones, la infraestructura, los docentes, los concursos. Los presupuestos están en discusión, pero siempre está, esta universidad es realmente un orgullo para toda Avellaneda y para el país, le diría. ¿De verdad? Sí, claro, ¿cómo le voy a mentir? Porque no me miente, esto es un orgullo. Esto es un orgullo de los argentinos, claro. Pero usted, yo me enorgullezco con otras cosas, Roberto, ¿qué quiere que le diga? Yo soy marijuán, hoy yo soy marijuán. Levante la mano... Nadie levanta la mano porque ustedes son una piedra en el camino. No. Son un palo en la rueda. No. Por favor, deje de agredir a la gente. Yo quiero agradecer a toda la gente que se ha acercado aquí al salón del Bicentenario. No se ríen. En realidad están nerviosos. Los pone nerviosos, no es que se ríen. Tengo una bronca. No, basta, por favor, basta. Y pare con eso. ¿El Prosenex ese que está ahí es suyo? Sí, lo traje por si se me acerca algo. No. Le tiro un poco de lisoform. Bueno, mata el 99% de la bacteria. No, yo le quiero agradecer a las autoridades de Radio del Plata por esta noche feliz junto a Magallanes. Gracias, gracias a Ferreira, gracias a Sebastián Ferreira, gracias a todo el grupo de Radio del Plata por dejarme participar de esta experiencia que realmente me llena de pavor. Pero bueno, en fin, nosotros vamos a seguir con el programa. Magallanes, usted mientras tanto siga mirando lo que ve, lo que digo. Trate de empaparse de lo que significa el derecho a la educación, de lo que significa el derecho a la comunicación, de lo que significa el derecho. Usted la vuelo con un decretazo. ¿De necesidad de urgencia? Donde hay un derecho hay un decreto. Posterior. ¡Hija de puta! Bueno, yo vuelvo al piso, che, porque más allá, mientras yo lo controlo a Magallanes, me gustaría saber cómo están dando la marcha de la resistencia, la gente allí... como también la están tomando algunos medios. Hoy escuchaba antes de venir para acá la cobertura. Yo no sabía que, por ejemplo, el diario La Nación tiene una radio. Se llama Vuelo Nocturno, creo que el programa está José Cretaz y Francisco Olivera. Venía escuchando para acá y me sorprendió las cosas que decían sobre una manifestación, que al fin de cuentas es una manifestación, en este caso organizada por las Madres de Plaza de Mayo, allí en la Plaza Central de la República Argentina, frente a la Casa Rosada, y sin embargo... parecían que estaban descubriendo algo que nunca se había hecho, y la verdad muchísimo prejuicio. Yo no sé, Pablo, cómo estás viendo vos la cobertura de esta importantísima marcha de la resistencia después de muchos años, de casi 10 años que no se hacía. Mirá, Roberto, me da la sensación que operaron dos estrategias en concreto. Hoy a la mañana la tapa de los medios hegemónicos, o por lo menos Clarín y La Nación, lo que señalaban era que el kirchnerismo invitaba, digamos, este tipo de movilizaciones, las organizaba para tratar de escaparle al acoso o por lo menos a la situación complicada judicialmente, según ellos, de Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios. Pero durante la tarde, en la cobertura que existió, yo te digo la verdad, por lo menos TN le presta, y en este momento también está prestando bastante atención. De hecho, en este momento hay una hay una transmisión en vivo, digamos, pero la consigna es: el cristinismo se moviliza contra Macri. Y evidentemente allí hay un intento de tratar de no movilizar a todos los afectados por las políticas del macrismo, tildando de partidaria, y esto para ellos es efectivamente una deslegitimación de la movilización, lo que está ocurriendo en este momento. Esas me parece que son las dos cosas que operaron durante toda la tarde. Déjame contarte, Roberto, también que la última marcha de la resistencia fue en el año 2006, Eve lo contó anoche aquí en el programa. Para las madres, ese año fue un año muy importante porque entendieron que en la consecución del proyecto de país por el que dejaron la vida los 30.000 desaparecidos, sus hijos, En ese momento no había el enemigo no estaba en la casa de gobierno. Entendieron que podían trabajar efectivamente con el gobierno de Néstor Kirchner y allí, bueno, dejaron de realizarse la marcha de resistencia por parte de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Entienden, y Eve ya lo había manifestado con anterioridad, que con Mauricio Macri en el gobierno, bueno, la situación es absolutamente distinta. Y hoy Eve, y te quiero invitar a escucharla, Roberto, dale. En un momento tuvo que, no es que frenó la marcha, pero sí tomó un micrófono e incluso le habló a los que estaban participando allí. Ayer también Eve fue muy clara con nosotros, Roberto, dijo, esta no es una marcha para acompañar a las madres, esta es una marcha por los trabajadores que en este momento están sin trabajo. De hecho, el lema es, por el derecho a trabajar, resistir sin descansar, Cristina Conducción. Y en un momento, esto dijo Eve de Bonafini hoy en la marcha, Roberto. Compañeros, esta marcha no es para pedir contra los ministros, ni los juicios, ni los vamos a buscar. Es para los compañeros que no tienen trabajo. Por favor, la consigna de la marcha, cantidad hasta quedarme a tonto. Con el derecho a trabajar, resistir sin descansar, Cristina Conducción. No hay la marcha de las madres. Ustedes no vinieron a combatir a las madres. Bien, allí estaba Eve Bonafini esta tarde, Roberto. Varias veces lo hablamos, ¿no? Eve y su palabra política siempre es muy precisa y a veces rompe con los esquemas de determinadas coyunturas, rompe con lo que aparentemente es posible hacer en determinado momento y a veces uno siente que no es escuchada con la claridad política con la que habla. Pero quizás es una charla para otro momento y Diego tiene cosas para agregar, Roberto, también. No, que desde el punto de vista político la marcha tuvo su impacto, el gobierno recibió el impacto, pese a que algunos medios oficialistas intentaron bajarle el tono a el voltaje de la manifestación y a la calidad de la protesta. ¿Por qué? Bueno, el ministro del Interior, el hombre político del gobierno, Rogelio Frigerio, directamente acusó a un sector de la dirigencia vinculado con Cristina Fernández de Kirchner de buscar que el gobierno abandone el poder cuanto antes. Esta fuerte declaración política que se suma a algo que el presidente venía hablando de que me meten palos en la rueda, pero ahora Frigerio apuntó directamente con lo que se conoce como el kirchnerismo duro, tuvo su respuesta directamente. Fue Agustín Rossi el encargado de decir que lo que el gobierno está buscando es imponer el estado de sitio con esta argumentación. Atención, porque el tono se va elevando y realmente llama la atención. Y lo último que te quería agregar, Roberto, es que mañana a las 6 de la tarde la marcha de la resistencia cierra con cuatro discursos. Anoche Eve lo adelantó en nuestro programa. Aquí Agustín Rossi por el sector político, Mario Seco representando a los intendentes, Edgardo De Petri en representación del movimiento obrero y Máximo Kirchner en representación de la juventud. Sí, estábamos al tanto. Creo que mañana va a ser una impresionante demostración alrededor de las 5 de la tarde. Entiendo que ahora también se está publicitando un hashtag que es Marcha de la Resistencia. Y me quedé pensando sobre lo que decía Agustín Rossi, porque Agustín Rossi de una manera responde a dos tapas de diarios de circulación nacional de hoy. Uno, el diario Clarín, donde está claramente expuesta la tesis de victimización que pretende el gobierno de Mauricio Macri, y el otro diario, que es un diario quizá que hoy ya no se ve tanto, o por lo menos no se compra tanto, que no tiene tanta difusión, pero que creo que demuestra la conciencia oscura, ¿sí?, del partido de gobierno. Y es el diario La Prensa, que hoy habló de plan subversivo. El título Catástrofe, tapa del diario La Prensa de hoy, habla de plan subversivo, donde mezclan los supuestos piedrazos que recibió Macri en Mar del Plata, las amenazas telefónicas al 911 que habría recibido la gobernadora, la convocatoria incluso a manifestaciones que están sobre todo vinculadas a las protestas vinculadas a las tarifas, a lo que fue el tarifazo, ¿sí?, a medio ejecutar o mal ejecutado del gobierno. Todo eso está de alguna manera relacionado en este texto de tapa del diario La Prensa, que es más burdo, si se quiere, que el diario Clarín, pero la intencionalidad sigue siendo la misma, que es vincular a la protesta con hechos de desestabilización, vincular a los que protestan con desestabilizadores del gobierno. Roberto. No saben ellos, discúlpame Pablo, no saben ellos que lo que desestabiliza un gobierno habitualmente son sus malas políticas, ¿no? Pero bueno, acá en tren de buscar culpables y de culpabilizar a otros, digamos, de lo que son sus propias impericias, hemos llegado a este estado donde un dirigente opositor, legislador del Parlasur, como Agustín Rossi, habla de que quieren poner un estado de sitio y dos diarios de circulación nacional ponen en discusión el supuesto plan subversivo que debería avergonzar no solamente a sus editores, sino a sus impulsores desde la Casa Rosada. Decime, Pablo. No, para agregarte nada más en tono de lo que estabas diciendo, hoy el portal Infobae hizo malabares para tratar de explicar por qué el gobierno restringe la información sobre las actividades públicas del presidente Mauricio Macri. Dicen que es para evitar efectivamente la publicidad de esos actos y de esa manera tratar de que no haya situaciones como la de Mar del Plata, como la de Catamarca, como la de Rosario cuando fue el acto por el Día de la Bandera, que se va a restringir también la comitiva y sobre todo la información a quien se le provee, hacia dónde va Macri, en qué momento y en qué localidad, ¿no? Evidentemente aquí hay un intento de distraer el rechazo que genera las políticas del gobierno de Mauricio Macri y hacerlo pasar como que efectivamente están tratando de evitar distinto tipo de agresiones, lo que vos venís contando cada noche, Roberto, en este relato de victimización del gobierno. 8 meses y medio y pasamos del balcón de la Rosada cantando Gilda a comprarse un auto blindado. En fin, cosas que pasan. Les quiero recordar a los oyentes que recién se están sumando. Estamos en el Salón del Bicentenario de nuestra querida Universidad de Avellaneda. Aquí se llevaron adelante las 10.ª jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo, medios universitarios, estrategia de sustentabilidad. Hoy, en el Día de la Radiodifusión Argentina, recuerdo la primera emisión de radio se hizo en nuestro querido país también. Me dicen que y media tenemos que ir a una tanda, después de la tanda vienen oyentes y cuando volvemos seguimos con Caballero Nocturno desde la Universidad de Avellaneda. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Contemporánea Live presenta un artista imprescindible. El gran músico y compositor brasileño Javan, presentando su nuevo disco Vida para Contar y repasando sus grandes éxitos. Una noche inolvidable con Javan. 7 de septiembre, Teatro Gran Rex. Entradas en venta en el teatro o por sistema Tiqueté. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por solo 849 pesos final por mes. Contratá Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Y además, 3 meses de Netflix. Para que disfrutes de las mejores películas y series originales, como Stranger Things. Contratalo ya en telecentro.com.ar o llama al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Los domingos a las 9, el fin de la metáfora. Con Iván Jagroski, Facundo Alé y Guido Stochik. Nicolás María Massot, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. ¿Qué decís, Iván? ¿Vos tenés segundo nombre? Yo no tengo segundo nombre. A cada persona que me dice eso, yo les cabió. Ayer Eduardo Amadeo tuiteó que fue unánime el análisis que hicieron en el gobierno, que las tarifas no es una preocupación de la gente. ¿Coincidís con esa visión? Mira, a veces lo que pasa es que cuando los temas se instalan tanto mediáticamente, la gente empieza a tener una sensación de que las cosas son un problema a pesar de que a ellos no le ocurran directamente. No era un problema masivo como estaba siendo percibido. Si crees, en la semana nos tomamos un café y te explico. Dale, un abrazo. Un abrazo. El fin de la metáfora. Domingos, de 9 a 11, en Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Mira, tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Rodolfo Mederos junto a la Orquesta Típica adelantando su nuevo disco número 13 el viernes 26 de agosto, jueves 1 y 8 y martes 13 de septiembre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar. La Nación presenta Eduardo Sacheri. Una oportunidad para descubrir la obra del autor argentino que escribió el libro de la película ganadora del Oscar El secreto de sus ojos y que recientemente conquistó el premio Alfaguara de novela 2016. Desde el jueves 25 de agosto a 84 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. La Paila, cocina y cultura de nuestra tierra, música y gastronomía, y también talleres de canto, danza y percusión. Los viernes y sábados, vinos filosóficos, para pasar un grato momento filosofando y dialogando, conocer gente y compartir unas ricas empanadas con buen vino, en Costa Rica 4848. Reservas 4833-3599. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Desde ya no esté, abuela. ¿Hola? Sí. ¿Quién es? Yo me llamo Juan Carlos Cabral. ¡Viejita, abuelita mía! Mira que contento. Yo cumplo 49 años casado. Oh. ¿Y son para festejar? Y sí, como 16. ¡Qué contento que estoy! Este muchacho, Silvete, tengo una anécdota, porque ¿dónde está Radio del Plata? Y lo buscaba. Y agarré el marcador y le hice una raya del dial. Mirá, muy bien. No lo saco más, porque no sé, todos los días escucho Radio del Plata. Bueno, fantástico. Se ganó el asadito, Juan Carlos. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Soy Ignacio Copani y te quiero invitar a conocer mis temas nuevos y recordar los viejos que parecen hechos esta semana. Todos los viernes a las 21:30 en el Teatro La Máscara, Piedras 736. Reservas al 4307-0566 o en copani.com.ar. ¿Crees en los seres mágicos? Entonces, esta colección es para vos. El Mágico Mundo, publicada por Ediciones Continente. Hadas, duendes, monstruos, unicornios, magos, brujas. Texto e ilustraciones se entrelazan para recrear el mundo de todos estos seres. Conseguilos en todas las librerías del país. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Buenas noches, este es un mensaje especial para Magallanes, que esté mucho mejor. Habla la caraguacha de Coglan. Espero que mañana se vaya a hacer la marcha de la resistencia. Gracias, se hace eso porque el Martínez de Junior, por culpa de él estamos como estamos. Bueno, gracias. Saludos de Oscar Miguel también. Adiós. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Hola, soy Alcides César y quisiera saber si el señor Kriaka está en otro país. Parecería que sí. Buenas noches. Estoy ansiosa por soltarlo todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy. Una historia tengo en mí para entregarte. Una historia todavía sin final. Caballero, te habla Isabel. Quiero decir, mañana todos a la plaza con Cristina. Por favor, vayamos a agradecer y a pedirle que vuelva. Olvidémonos de los sindicalistas. Salgamos solitos a la calle mañana. Sube por medio colectivo y a Plaza de Mayo. Gracias. Dime si... Muchísimas gracias, amigos y amigas de Caballero Nocturno, aquí en Del Plata. Y volvemos al Salón Bicentenario de la Universidad Nacional de Avellaneda. Roberto, te escuchamos. Gracias, Pablo. Y claro que seguimos acá. La verdad es que hay muchísima gente y estamos muy contentos de estar. Bueno, nos han recibido con los brazos abiertos, nos han convidado con a un brindis antes de entrar. Estamos muy, pero muy felices. No sé si producto del brindis. ¿Ustedes ponen un vaso de vino y ya está? Ya está pago. No, no diga eso. Yo le quiero decir una cosa a los oyentes que están llamando. No llamen, no dejen mensajes porque no los pensamos escuchar. No diga eso, es absolutamente falso. Por favor, sigan llamando 4535-2222, 4535-2222. Nos pueden dejar sus mensajes porque para eso estamos. No, no nosotros... quedar mal, Roberto. No, usted me hace quedar mal a mí a donde voy. Estamos, mire, rodeados de rectores de universidades. ¿Sí? Los tengo acá. Sí, ¿usted es rector? No me diga. De tres universidades nacionales. Se lo presento. ¿Son rectores de verdad? Sí, de verdad. No, déjate de joder. No, por favor. Nos van a meter preso, en serio. Mire que yo conozco la primera Avellaneda. Yo viví en una época acá, en el barrio Piñeiro, así que algo de esto conozco. Sí, no me cabe duda. Que conoce la primera de Avellaneda. La primera, la segunda. Caja de cesta tiene el suyo. Historia penitenciaria. ¿Pero por qué habla de mí? No, ahora de verdad. ¿Son rectores de verdad? Sí, claro que no, sí. ¡No, déjate de joder! No. Basta, perdón, les tengo que pedir disculpas a todos los oyentes y sobre todo a los rectores que nos acompañan. Está aquí el ingeniero Calzoni, es el rector de la Universidad de Avellaneda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Roberto, ¿cómo estás? Está Mario Lozano, Universidad de Quilmes. Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gordo? Hincha de San Lorenzo, eso me da bien. Sí. Es muy bueno, para todo lo demás es muy bueno. Para el fútbol está como el conductor de este programa. Y Rodolfo Techi, ¿no?, de la Universidad de Jujuy. Buenas noches, sí. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros, Caballero Nocturno. ¿Qué le parece si hablamos un poquito de las universidades, tanto de las jornadas que se estuvieron haciendo aquí en relación a los medios universitarios, a las estrategias de sustentabilidad, como al panorama general de las universidades, ¿no?, que me parece que en alguna situación, en algún caso, no sé si están tan bien como estaban, o de qué depende eso, de que estén mejor de lo que están. Abrimos con el ingeniero Calzoni. Bien, no, bueno, en principio gracias por estar aquí, la verdad que un gusto grande contar con ustedes y que se pueda transmitir desde aquí este programa. Sí, hoy hubo una jornada intensa todo el día, todavía están algunas actividades, donde se reúne Aruna, que es la red que reúne a todas las radios universitarias, y la Redcom, que son todas las carreras de periodismo. Así que tuvimos una jornada bastante interesante. Bueno, Mario Lozano fue quien presidió la comisión, actualmente Fabián Calderón, el rector de La Rioja, que estuvo hoy todo el día, se fue a la tarde. Y bueno, y Rodolfo es actualmente vicepresidente del CIN, que también nos vino a acompañar. Así que fue, bueno, todavía subsisten aquí varios de los compañeros que trabajan en las radios universitarias. Con todas las problemáticas que tenemos hoy, ¿no?, en los medios, en la posibilidad de poder sostener estos medios, no solamente las radios, las señales de TV, el tema editorial, que es un tema que se desarrolló mucho en estos últimos años, y lamentablemente ahora estamos teniendo algunas dificultades para poder sostenerlos, pero realmente este tipo de reuniones se mantienen, se van haciendo a lo largo y ancho de todo el país, y hoy esta vez tocó en Avellaneda, así que para nosotros un gusto haber recibido a gente de todo el país para esta situación. También participaron muchos estudiantes, y la verdad que está bueno porque los estudiantes también le ponen su pimienta, sus cuestiones, y con una cantidad de paneles realmente muy interesantes. A ver, ¿qué cantidad de radios, de medios en general universitarios hay en la Argentina? Bueno, radios, todas las universidades tenemos una radio ya, y hay algunas que tienen varias. No recuerdo el número exacto, pero son alrededor de 50. 59 me dicen acá. 59, Mario, mira vos. Tenemos la radio universitaria más antigua del mundo, que es la radio de la Universidad de La Plata. Uh-huh. Así como fuimos pioneros en tener la primera emisión de radio en el mundo, también lo fuimos en radios universitarias. Y en canales de televisión, que transmiten por televisión digital abierta, tenemos hasta ahora 7 canales que están funcionando en distintos lugares del país, desde Cuyo, en la zona de Chaco Austral, en la Patagonia, aquí en la zona de el área metropolitana de Buenos Aires, y tenemos algunos canales que todavía no han logrado estar en la grilla de TDA, como los dos consorcios universitarios de las universidades del conurbano. Son dos canales consorciados entre varias universidades, uno entre cinco, el que estamos, los que estamos en el sur, que incluye Avellaneda, Lanús, Jaureche, Florencio Varela, Quilmes y la Universidad Nacional del Arte, y otro en el norte que incluye a las universidades de San Martín, Sarmiento, Moreno, La Matanza y otras. Estos todavía no han logrado ser levantados por la TDA. Estamos transmitiendo nosotros por streaming, pero no levantados por la TDA, porque no terminamos de llegar a un acuerdo con el AFCA, porque la región metropolitana, con el antiguo AFCA, con el ENACOM sería ahora, no van a llegar el ENACOM, no vamos a llegar con el AFCA. No, le digo, no, capaz que están llamando y no lo están atendiendo porque les pegamos No, por favor. Es probable que vuelva a haber un AFCA. No tiene por qué ser para siempre lo que es. Bien, me gusta esa mirada más sincera. No, le quise, no, porque capaz que están. Y llamaste, sí, no me atienden porque no están más. Tampoco lo logramos con el anterior AFCA. No, claro. Sí, la verdad, esto no es un lecho de rosas. No ha sido un lecho de rosas. Estuvimos a punto, pero no llegamos a estar. Estábamos por generar un acuerdo para poner nuestros dos canales, el del Conurbano Norte y Conurbano Sur, en la grilla de RTA, de Radio Televisión Argentina, donde está Canal Encuentro, Canal 7, bueno, la televisión pública, perdón, y otros canales educativos y culturales. Claro, que la verdad es una oferta que hoy tiene alguna visibilidad en un canal, a ver, pensemos, ¿no? En términos educativos yo pienso en Encuentro, ¿no? Pero podrían ser muchos más los canales que abordan las problemáticas que están vinculadas al derecho a la comunicación, a la vida universitaria. Cuando uno mira la grilla de los canales en la Argentina, la verdad es una grilla atravesada por el mercantilismo, pero hay muy poca expresión, o por lo menos visibilización de lo que uno considera esencial en la vida comunitaria, que las universidades existen, no puede ser que no tengan un canal en las grillas convencionales, ¿no? Bueno, ayer, por ejemplo, en la Universidad de Quilmes le dimos una distinción a Ricardo Soule. Mira, guitarrista de Box Day. En esa, previamente se le habíamos dado a Willy Quiroga, que son los dos miembros que todavía nos siguen estando de Box Day. Willy estuvo en el acto y al final tocó una serie de temas con su hija, Ricardo, y en el último tema lo invitó a Willy y se reunió Box Day en el anfiteatro de la Universidad de Quilmes por primera vez en muchísimos años. ¿Y no apareció en ningún lado? Apareció en nuestro canal de streaming. En el streaming, digo, pero no en la grilla convencional. Solamente, de los canales. No. Banda pionera del Ricardo Soule, ¿no? Tiburón, Delfín y Mojarrita. Ese era Bauleo, perdón. ¿Usted va a intervenir permanentemente? No, yo quiero participar, estamos gente erudita. Lo veo aquí, ¿usted también es rector? Sí, claro, es Rodolfo Tecchi, Universidad de Jujuy. ¿Cómo va, Rodolfo? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. No se asuste, Magallanes, que es así. No, en realidad, parangonando, digamos, parafraseando a Néstor Kirchner, simplemente somos docentes que durante un tiempo cumplimos la función de rector y terminamos y volvemos al aula, digamos, a nuestras funciones habituales. O sea, son docentes con alta responsabilidad. Momentáneo, circunstancial. Dando un tiempo largo. Está bueno pensarlo así. Es bueno recordar, digamos, que el sistema universitario argentino es profundamente democrático, tiene renovación de autoridades cada 3 o 4 años según las universidades, así que, digamos, el juego de la democracia en las universidades es bastante interesante y está, afortunadamente, desde el año 83 plenamente en vigencia, digamos. A ver, Universidad de Jujuy, decíamos, ¿no? Recién estamos escuchando a Rodolfo Tecchi, que es de aquella provincia. La problemática ya, hablábamos recién, por ejemplo, de lo que tenía que ver con los canales aquí en Provincia de Buenos Aires, con las universidades de aquí de Provincia de Buenos Aires. ¿En Jujuy pasa algo parecido? Sí, ¿en la bueno, problemática? En provincias como la nuestra, digamos, las radios universitarias son muy importantes, digamos, son una referencia para todo lo que es el sistema de comunicación provincial, en particular la Universidad Nacional de Jujuy hace más de 15 años que tiene una radio que informa con los criterios más objetivos posibles, que difunde la actividad de la universidad, que en la cual participan nuestros docentes, digamos, en la programación, efectivamente, los alumnos de nuestras carreras de comunicación necesitan ese medio de comunicación para sus prácticas, digamos, también para su formación. Así que, bueno, son muy importantes las radios universitarias, obviamente en el interior del país, y, bueno, también nosotros estamos trabajando como el caso de Quilmes, con la construcción de nuestro canal de televisión, que por ahora sale en streaming, nada más, pero bueno, que también es importante por toda la producción que se está haciendo en las universidades, la producción audiovisual que se hace, no solo con fines de docencia, sino también con fines de divulgación en general del conocimiento científico, digamos. Así que es sumamente importante, y bueno, no podemos dejar de mencionar algunos medios de comunicación, como la televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que hace décadas, digamos, que es un canal de aire instalado y con buena audiencia en Córdoba, y que realmente es una referencia. Hay una pelea importante. una pelea terrible en Córdoba con ese canal, porque a veces lo suben, a veces lo bajan, hay una pelea judicial. Parece que a Clarín le molesta. Le ganaron un juicio a Clarín. Sí, le ganaron un juicio a Clarín, pero así todo, bueno, la comunicación concentrada hace que a veces los hechos superan al derecho también, ¿no? Muy complejo. 59 radios universitarias, ¿no? Y me han contado, yo no sé si ustedes sabrán mucho más sobre esto, está en marcha lo que vendría a ser una nueva ley de convergencia, una nueva ley que venga a regir sobre aquello que tiene que ver con la comunicación y con las telecomunicaciones. Porque obviamente el nuevo paradigma mezcla las dos cosas, lo que sería el derecho humano a la comunicación, pero por otro lado también la cuestión tecnológica vinculada a lo mercantil. Y para mi sorpresa me contaron el otro día que en el ENACOM, que vendría a ser el nuevo AFCA, hay como reuniones para la elaboración de esta nueva norma, y no sé si están invitando, no sé si está siendo tomada muy en cuenta la voz de las universidades. Cuéntenme ustedes si estoy errado o si es así. Sí, es así. Hoy se estuvo discutiendo, incluso después de los decretos que dieron de baja, como decía Magallanes, la anterior ley de servicios de medios audiovisuales. Nosotros seguimos trabajando en distintas instancias, bueno, colaboramos, mucha gente vinculada a los medios fue trabajando en 21 puntos, y de esos 21 puntos aparentemente no quedarían, la mayoría no quedaría. No tomaron ni uno. algunos puede ser que lo tomen. ¿Sí? Pero en realidad lo que hoy se discutió en parte de la reunión del día de hoy, esta cuestión, y posiblemente las universidades estamos muy preocupadas, porque si hubo un espacio donde se discutió la anterior ley de medios, fue en las universidades. Lo que pasa es que hubo también, discúlpame que te interrumpa, pero hubo algo que a mí me sorprendió mucho, que estuvo muy presente en la prédica constante del grupo Clarín y de sus voceros, una actitud antiintelectual, antiacadémica. Una de las críticas que se le hacía a la ley 26.522 es que su origen era un origen universitario, que no entendía de qué iba el negocio, que no entendía de qué iba la comunicación. Imagino que en algún momento se deben haber sentido incluso agredidos ustedes por esta prédica. Sí, totalmente, porque aparte no es cierto, digamos, una discusión que fue realmente muy democrática, de las pocas leyes que uno recuerde tan discutidas, tan democráticas. Mario seguramente puede aportar mucho más que yo desde el punto de vista del desarrollo, pero realmente sí estamos preocupados por eso. ¿Vos pensás que en la coalición para una radiodifusión democrática, donde participábamos las universidades, no solo participábamos las universidades, fue el ámbito en donde se discutió, se debatió y se incorporaron después muchísimas modificaciones al proyecto de ley que presentó el Ejecutivo en aquel momento? Fue un ámbito en el que participaron muchísimas radios comunitarias, muchísimos medios comunitarios del tercer sector y algunos medios privados, digamos, pero no los que tienen la hegemonía de, uh-huh, de la distribución de la palabra, los que tienen la hegemonía de la distribución de la imagen. Pero claro, esa ley contenía a estos sectores, al sector universitario y al lo que llamamos el tercer sector, de las radios comunitarias, de las radios estatales, de radios y televisiones, ¿no? Comunitarias y estatales, como un actor principal del proceso de democratización de la palabra, y en este nuevo proyecto que se está elaborando, eso prácticamente pasa a un segundo plano y solo se mira la actividad comercial, uh-huh, que no era dejada de lado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia que votamos por primera vez hace unos 5 años, sino que se consideraba parte, pero se le daba un rango en el espectro que no superaba el 30%. Claro. Yo les preguntaba un detalle, perdona, sí, Gordo, que es importante señalar y que también marca la diferencia, es cómo se estructura el ente ejecutor de la radiodifusión, que es ahora el ENACOM, y cómo se estructuraba el AFCA. En el directorio del AFCA había mucha representatividad de las minorías en el Parlamento y había representatividad de los universitarios. Teníamos un director que era representante de las del sistema universitario. Y en el actual, la actual conformación, que tiene el mismo número de directores, hay una absoluta mayoría del Poder Ejecutivo, una mínima representación de los parlamentarios opositores, y no hay ninguna representación de los universitarios. Tremendo retroceso, ¿no? Tremendo retroceso en lo que debería ser un cuerpo colegiado que exprese la pluralidad y la diversidad y la riqueza también que tiene el campo de la comunicación, y sobre todo en la Argentina, ¿no? Pero bueno, algo cambió en los últimos años. Para ponerse de acuerdo hay que escuchar una sola voz. Sí. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Yo creo que, lamentablemente, lo que ha ocurrido también es que a partir de estas modificaciones se ha empobrecido, digamos, la capacidad de generar no solamente nuevos medios, sino también contenidos. Digo, insisto en esto, uno va a cualquier país de Europa y va a ver en la grilla, que son grillas de muchos canales, mucha producción universitaria, mucha producción educativa, y esto tiene que ver básicamente con los derechos ciudadanos, ¿no?, de aquellos que son parte de la audiencia. Sociedades que han resuelto cosas elementales, donde un presidente o una presidenta quizá no se pelearía con la comunidad académica, sino que por el contrario, la incorporaría a la producción de conocimiento para agregar valor a sus productos, a su PBI. Digo, me parece que en esas cuestiones hemos retrocedido bastante. Yo no sé cómo la ves vos, Rodolfo, sí, desde Jujuy. Bueno, nosotros siempre una cosa que mencionamos es esos días que nos levantamos en Jujuy y no vamos a trabajar porque escuchamos los medios de comunicación y hay paro en el subterráneo, digamos, y millones de argentinos no pueden ir a trabajar, digamos, y las noticias que son de la capital federal, perdónenme, pero son absolutamente noticias locales, más allá de la cantidad de gente que no pueda llegar porque hay un accidente en la Panamericana o en el acceso oeste, se transforman, digamos, en el mensaje central que abruma y tapa los mensajes locales y las noticias locales, digamos. Difícilmente veamos como importante noticia en los medios de comunicación un problema en Oberá, digamos, un problema laboral, digamos, en Oberá o en San Rafael, digamos. Lo que vemos siempre es esa cosa casi impuesta violentamente, lo digo yo desde el interior, digamos, impuesta violentamente de que el suceso en el área metropolitana es el del cual tenemos que hablar, es el que marca la agenda y, digamos, y tapa totalmente las cuestiones locales, digamos. Y entonces por eso es importante, obviamente, respetar la diversidad, y no solo la diversidad de ideas, sino también lo que es nuestro territorio, nuestra geografía, y que se producen noticias importantes en todo el país, digamos, no solo se producen en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, cuestiones de todos los colores, todas las tonadas, digo, la verdad que Argentina es un país maravilloso, uno que está enamorado de su país sabe que en cada región Argentina tiene cosas para mostrar, incluso esas cosas que tiene para mostrar hablan en realidad de una bendición que tenemos nosotros, ¿no? Que son no solamente, bueno, lo que siempre se dice, los recursos naturales, los climas, pero sobre todo la gente, me parece que ojalá en algún momento pudiéramos retornar a lo que fue la discusión de aquella ley, la 26.522, que puso en cuestión la cuestión del federalismo, la cuestión de los pueblos originarios, la cuestión de, bueno, esa diversidad que somos. Y esa diversidad, me parece a mí, insisto, es parte de la riqueza nacional. Yo les quería preguntar una cosa, si es... Sí, pregúnteme. No, a usted no, sí. Magallanes, no. Pero no discutamos más. A mí me gustó lo de la voz, una sola voz que ordene. Mire, antes, la religión se ha modernizado. Antes teníamos Júpiter, Plutón, Baco. Era un quilombo de dioses. Ahora tenemos a Dios. Entonces, como hay uno solo, ordenamos y vamos a rezarle todo al mismo, le pedimos todo al mismo. Lo mismo tiene que pasar con los medios de comunicación. Pero antes se quejaba de Cristina usted. Y ahora también. ¿Por qué? Déjela en paz. ¿Qué le hizo ahora? ¿Qué le hizo ahora? ¿Cómo que hizo? ¿No vio lo que le hizo a...? Entonces, lo que yo le quiero decir es que necesitamos una voz que ordene. Por ejemplo, hay una materia... ¿Pero la podemos elegir nosotros? No, hay una materia que se llame monopolio, por ejemplo. Hay que modernizarse, carajo. Esa se enseña por televisión, maestro. Ahí está, ¿ves? El monopolio te lo enseñan de la televisión. Monopolio 1. ¿Me deja de seguir con la entrevista o usted va...? ¿De qué medio es? Radio del Plata. Sí, pregúnteme. Bueno, ¿se puede quedar quieto? Sí, cómo no. Perfecto. Le quiero preguntar a usted, digamos, rectores de universidades públicas, nacionales, con, aparte, universidades muy vinculadas y enlazadas a la comunidad donde están levantadas estas sedes, que son la puerta de entrada al estudio universitario de decenas de miles de pibes, ¿no? Que para mí me parece maravilloso. Digo, sin estas universidades no habría derecho a la educación en serio, habría en todo caso una ficción de eso. ¿Cuál fue la diferencia? Pensando en términos calendarios, desde diciembre hasta ahora, ¿les han aumentado el presupuesto? ¿Les han aumentado los recursos? ¿Les han aumentado las posibilidades de contratar docentes? ¿Te pareces a Magallanes? Es el humorista del programa. A ver, la pregunta es, ¿qué les aumentaron desde diciembre? Las tarifas. Exactamente, las tarifas. ¿Y nada más? No, en realidad, lo que cambió básicamente, y realmente sí que es preocupante, es que hay una merma, por lo menos en nuestra universidad, mayor a la que existía todos los años en la cantidad de los pibes. ¿Bajó la cantidad de alumnos? No, generalmente cuando vos empezás el curso a principio de año y llegás a fin de año, hay una merma que llamamos académica. Chicos que por ahí le pifiaron a la vocación, por algún motivo no siguen. Este año lo que vemos es que hay una baja mayor y estamos encuestando, estamos viendo de qué se trata y se deben fundamentalmente a temas socioeconómicos. El otro día entré en un aula y del 60% de los chicos al menos un familiar había perdido el empleo. Y esto impacta, ¿no? Esto es un impacto fuerte. Y bueno, por supuesto, el tema del colectivo, fíjate que sale el boleto estudiantil, pero sale solo para la Universidad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, no para el resto, lo cual también nos parece que no está bien, discrimina al resto de los chicos de la provincia, los chicos bonaerenses. Se le suma el aumento del boleto, se le suma el aumento de todos los costos, porque... De los alquileres, Jorge, ¿no? De las viviendas de los pibes, que no... Muchos tipos de cuestiones, claro. Las familias tienen que empezar a pagar alquileres muchísimo más onerosos, y entonces dejan lo que no es esencial para el desarrollo de la familia, uh-huh. Y a veces eso es el estudio de los pibes, ¿no? A ver, estamos hablando con tres rectores de universidades nacionales. Tenemos aquí a la Universidad de Quilmes, la Universidad de Avellaneda, la Universidad de Jujuy. Hoy el programa está prácticamente dedicado a lo que esté sucediendo en la Plaza de Mayo y a lo que está sucediendo aquí en Avellaneda con este encuentro de medios universitarios y también, bueno, discutiendo la problemática de la universidad en toda la geografía nacional. Nosotros nos tenemos que ir ahora a las noticias de las 10. Roberto. De la... ¿Qué? No, que para que no se ponga mal acá el rector con respecto a la merma. Quería decirle que al frente de la victoria le está pasando lo mismo. No, nada. No. Es pura maldad. ¿Leíste lo de Pagni hoy? Que dijo que el movimiento Evita es el arca de Noé de los kirchneristas. Es muy no, bueno, no, no. Carajo. No lo leo a Pagni. Disfrutalo, es el humorista de la nación. Sí, claramente el humorista de la nación. Nos tenemos que ir a las noticias de las 10 de la noche en Radio del Plata. ¿Y cuándo volvemos? Bueno, seguimos hablando con los rectores. El editorial y seguimos de charla hasta las 12 de la noche. Presenta Amargos Marolio. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, un minuto. La temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas. La humedad 76%. Más manifestantes llegan a Plaza de Mayo por la marcha de la resistencia. Oscar Parrilli opinó que es responsabilidad del gobierno bajar el nivel de tensión social que se está generando por las medidas de ajuste. Móvil del Plata. Muchísima gente es la que está todavía en la Plaza de Mayo apoyando una nueva marcha de la resistencia que organizan las madres de Plaza de Mayo. Probablemente se queden aquí toda la noche y se espera que mañana, a partir de las primeras horas, venga todavía más gente que va a escuchar las oratorias cerca de las 5 de la tarde. Mientras tanto, vamos repasando lo que dijeron algunos de los representantes políticos que vinieron a apoyar la marcha durante esta tarde, como por ejemplo el ex titular de la CID y actual presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, quien decía que el gobierno no tiene la responsabilidad de bajar el nivel de conflicto social. La responsabilidad del gobierno, ellos son los que tienen que evaluar lo que están haciendo y darse cuenta de que tienen que cambiar las políticas y tomar medidas para el pueblo, no para los sectores financieros, para los sectores concentrados de exportación y para 4 a 5 amigos. Y ojalá esto les sirva para recapacitar. Desde Plaza de Mayo, Nicolás Trinchero, Radio Noticias del Plata.

En una hermosa y tranquila esquina de Palermo podés encontrar un mix entre lo tradicional y lo nuevo. Simplemente Palermo Restaurant. Oro y Soler. Abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447. Se aceptan todas las tarjetas. Alegrías de Zarzuelas. Gala especial por Marcelo Arce con pantalla super gigante. Martes 30 de agosto a las 20. Teatro Astral, Avenida Corrientes 1639. Localidades generales a un precio promocional para toda la sala. Tarjetas PlateaNet. Grandes momentos alegres de Zarzuelas. La Verbena de la Paloma, Luisa Fernanda, Doña Francisquita, Gigantes y Cabezudos, Bohemios, La Gran Vía, El Barberillo de Lavapiés y otras. Única función, martes 30 de agosto a las 20, Teatro Astral. Gala especial, Alegrías de Zarzuelas. Otro exitoso espectáculo de Marcelo Arce. MarceloArce.com. Auspicia Radio del Plata. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Roberto Caballero, muchas gracias por estar en una universidad. Yo vivo en La Matanza, en San Justo. Mis dos nietos concurren a la Universidad Nacional de La Matanza. Un orgullo para el pueblo matancero. Es un orgullo, quisiera que la pudiera conocer. Es algo que nos llena de orgullo impecable. Una universidad con una educación, con todo. Soy feliz, mis dos nietos, ojalá se reciban. Sería la primera generación de universitarios en mi familia, después de mi padre, ¿no? Quizás eso es una cosa pasada. Así que Roberto, le agradezco que esté en una universidad para que muchos sepan lo que hizo el gobierno kirchnerista y no este gobierno que está matando de hambre a la juventud, a los viejos como yo. Buenas noches, caballero. Habla Rita de Palermo. No sé qué les pasa a estos tipos porque me parece que no se dan cuenta de lo que está pasando la sociedad, ¿no? Además, tenían un 50% en contra. Me parece que se olvidaron. Muchas gracias. Buenas noches. Yo lo que estoy pensando, escuchando estos anuncios del gobierno de que hay un golpe, que el kirchnerismo quiere hacer un golpe, dos cosas. Una, que esto están tirando la toalla. Digamos, se ven bastante débiles para que un gobierno recurra a esto. Pero además, es el famoso síndrome de la profecía autocumplida. Y me parece que es peligroso el juego que están haciendo. Yo no tengo dudas que es una exageración y que en absoluto es así. Pero ellos también saben que eso no es así. No entiendo cómo recurren a esto. La verdad, o están muy débiles, o están muy locos. Eso es lo que pienso. Un saludo, Raúl de La Plata. Buenas noches, qué gusto escucharlos. Sobre las amenazas que dicen que hay, no, realmente hay que tener mucho cuidado para no darles el gusto, porque es una opinión, ¿no? Uno teme mucho de que estos se escuden para hacer entrar a Estados Unidos, como han hecho en otros países. Y referente a Vidal, realmente, nosotros que somos de la provincia, ella está viviendo con su familia en la base de Morón. Los que estamos desprotegidos somos nosotros, en realidad, que nos exponemos a la inseguridad. Pero realmente no hay que darles el gusto de hacer ni amenazas ni nada. Buenas noches, Roberto. Te habla Carlos de Parque Chacabuco. Me gusta este gobierno que ve desestabilización por todos lados. Cuando la banda de periodistas que lo victimizan, cuando los del campo estuvieron 3 meses parados el país, no era desestabilización. Ahora parece que sí. Chao, buenas noches, muy bueno el programa. Muchas gracias, lo seguimos escuchando en el 4535-2222, 4535-2222, y por supuesto seguimos escuchando también a Roberto Caballero, que está allí en el Salón Bicentenario de la Universidad Nacional de Avellaneda, en el marco de las décimas jornadas universitarias, Radio de Nuevo Siglo, y tiene que soportar también la presencia del señor Magallanes, Roberto, ¿no es cierto? Sí, Pablo, lo tengo acá, por desgracia, por circunstancias, bueno, vos sabés bien, ¿no?, contractuales, lo tenemos a Magallanes aquí, al lado, pero bueno, la expresión de un sector, la mesa. Haciendo magia, ¿no?, periodismo independiente, magia, y viendo cómo se desenvuelven los distintos sectores educativos, realmente, esperaba un poquitito menos, realmente le digo, pero se ve gente que ha terminado por lo menos la primaria, cosa que me entusiasma, porque es una Argentina pujante, una Argentina que ha cambiado y una Argentina que también favorece la esperanza en el mundo, porque no ve estos profesionales de la educación y dice, mire usted, saben leer. Entonces, ¿y cómo no vamos a saber leer? ¿De qué habla usted? Bueno, señor, usted me dijo, vamos a Avellaneda, y yo dije, oh, my God, Avellaneda. No sabía si había mar, montaña, le digo la verdad. Es algo poco. ¿Usted sabe, por ejemplo, qué fue el frigorífico La Negra? ¿Cómo? El frigorífico La Negra. No sé, pero algo peronista era, porque... No, precisamente. Pero había un dirigente sindical, Peters se llamaba. ¿Cómo? Peters. ¿Como el del licor? ¿Eh? ¿Como el del licor? ¿Licor Peters? No conozco. No, ¿Qué no vas a conocer, Rob, licor Peters? La última vida que tenía que tomar tres plumas. No. Después estaba La Blanca, también acá en Avellaneda. Está la Plaza Alcina. Está el Piave. Bueno, el Piave lo cerraron, que ahora lo volvieron a abrir, algo que estuvieron comentando hoy. O sea, ¿nunca vino a Avellaneda? No, nunca. ¿No conoce el Parque Domínico? ¿Eh? El Parque Domínico, ¿no lo conoce? ¿Porque como Little Park? No, exactamente. Yo le quiero decir una cosa. ¿A qué nos podríamos poner? Mire lo que le voy a decir, es una idea novedosa, lo que se me acaba de ocurrir. Cuidado con lo que dice. Prestame atención, mira. Una escuela shopping. ¿Me entiende? Es algo novedoso, no se ha visto nunca en la Argentina. Ponemos un aula y un, no sé, Jean Cartier al lado. Un Julia Reck. Entonces los alumnos salen, miran un poco. ¿No? Eso ya. Alguna vez. Ya se hizo eso, Magallanes. No me diga. Sí, no tiene ninguna novedad. ¿Y falló? No, acá no. Acá no. En la Capital Federal se hizo. Ah, qué grosso, ¿no? Sí. Eso lo encuentra usted en la universidad. Yo le consigo los inversores, una lluvia de inversiones. Que van a poner realmente las aulas como corresponde. ¿Qué le parece? ¿Le cierra? No, me parece que no. Sí, me dice. ¿Qué? No dijo que sí. En dos segundos lo convenzo. No, preparamos vino. No dijo que sí. Les quiero contar que el Frente Político Educativo del Instituto Patria invita a todos y a todas los educadores a su plenario de agrupaciones que se realizará el 3 de septiembre de 9 a 13 en la UTN, en Villa Domínico, Cierra ese día el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el vicepresidente del Instituto, y además vicepresidente del Instituto Patria. Lo pueden buscar en el Facebook, en el Frente Político Educativo, en el Instituto Patria, allí están todos los detalles. Gracias por avisar. Está acá presente el maestro Cito Lema, que está por estrenar en la fábrica IMPA una obra sobre Evita Resucita. En un ratito vamos a estar hablando con él, si es que no se va. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se fue ya? ¿El maestro Citroena se fue? Y también con la editorial que hizo usted. No se fue por eso. Era una invitación. No, Cito Lema dijo, la puta que lo parió. Me voy a la mierda. ¿Cómo se llama la de Cito Lema? Evita Resucita y Resucita en una fábrica, que es la fábrica IMPA. En el IMPA y en Querandíes. Sí. En Caballito. Sí, muy bien. ¿Sabe por qué la conozco? Porque estoy a punto de comprarla. Y poner, vamos a tener una... ¿Va a volver a la fábrica? El CCK, el Centro Cultural Kirchbaum, sí. Lo vamos a trasladar a una sede. Una sede. Vamos una sede. A hacer elongación de principio y convicción. Pueden venir, ¿eh? Lo va a dictar Tellerman. Y Bocio, de vez en cuando. Ah, bueno, hay comida. Sí. Hay comida. Va a haber sanguchito. ¡Qué barbaridad! Le quiero agradecer saludar a Conrado Yacenza, que está aquí, el director de la Tecla Eñe, docente acá de la Universidad de Avellaneda. No me digas. Sí. También está Ernesto Tulbovis, periodista uruguayo, muy reconocido. No me digas. Biógrafo del Pepe Mujica, lo tenemos acá en la primera fila. ¿Es uruguayo usted? Sí. ¿No le ves el mate? Sí, ¿y el mate? Es un uruguayo raro. Lo tiene ahí, lo tiene, lo que pasa es que vino con la campera. Es un uruguayo raro como lema. Sí, que es un uruguayo raro, un uruguayo sin mate, no es uruguayo. Le quiero agradecer a Suteba, que me mandó Construyendo ¿qué? Derechos Escuela Pública, Suteba, Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, que cumple 30 años, y el otro día hicieron un parazo, realmente un paro impresionante, bueno, todos los docentes del país, también Suteba en la Provincia de Buenos Aires. Le mandamos un abrazo al Robbie Baradel, a la gente de La Celeste también, que nos está escuchando. La selección uruguaya de fútbol. Sí. Ah, no, es otra cosa. La Fragua, Fuego Sagrado, Reconstrucción y Tiempo, es una bellísima revista que hace un grupo militante allí en La Plata. El otro día estuvimos dando una charla ahí en la Universidad de La Plata y nos acercaron a la revista La Fragua. Si la ven por ahí, cómprenla, porque es muy, muy buena. En este caso está Ferraresi en la tapa, está Teresa Parodi en la tapa. Dice Ferraresi, hay que frenarlos ahora porque los retrocesos serán difíciles de remontar. Y Teresa Parodi dice, la canción es un espacio de militancia, la militancia es un acto de amor. Esto es La Fragua, revista de La Plata, muy buena, hecha por estudiantes de periodismo, un muy buen diseño, un muy buen papel. Gracias por acercarnos esos materiales. Tenemos noticias en el piso, puede ser, Pablito, Diego, ¿me escuchan? Sí, efectivamente, antes de repasar algunas novedades del partido judicial, queríamos decirte con Diego Colombre, estamos muy contentos que Magallanes está bien de salud, ¿no es cierto? Estamos un poco preocupados, sobre todo por la exposición de sus partes más nobles. Pero se lo escucha recuperado. Sí. Si usted sabe con qué estoy hablando, con qué parte del cuerpo estoy hablando ahora, se asombraría. Por eso el eco. Está muy una bien. Barbaridad. Bueno, ¿qué fue lo que le hicieron? Espera, ¿qué fue lo que le hicieron? ¿Qué fue lo que le hicieron? Me quise implantar senos. Sí. Pectorales, como Cherasny. Pero no resultó. Me quedaron en el abdomen. O sea que los uso como abdominales ahora. Bien. Bueno, es peligroso, no lo convoquen, ¿no? A vos te digo, Pablito, Diego. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Claro, bueno. ¿Qué están jugando a la quinela? ¿Qué están haciendo? Estamos muy atentos siguiendo la jornada. Claro. Magallanes. Ese muy atento me sonó. Estábamos mirando la tele. Están como Jarvide tomando champán y regocijando. No, perdóneme, si ustedes quieren pueden hacernos preguntas respecto de la charla que tuvieron hace un minuto nada más y podemos contestar. ¿Con cuántos rectores estamos? Están con 3 de los que por lo menos han manifestado. Debe haber más, supongo, no sé. Muy bien, ¿cuál de estos rectores es el falso rector? ¿Cómo el falso rector? Hay uno que es falso. No me di cuenta al toque. Es una barbaridad. Digo, no, usted no vino el de fulano. No, metelo a Tito. Lo metieron a Tito acá y hay uno. No me di cuenta, hijo de puta. A mí no me la cambian. Hay uno que es falso. No, por favor. Yo le pido perdón a las autoridades universitarias, digo, que están presentes en la mesa. Yo no sé cómo salir. Que no es de verdad. Hay uno que es el remisero. Yo sé. Yo lo sé. Sigan ustedes en el piso, por favor. Bien, nos ponemos serios, Roberto. Te decía algunas novedades del partido judicial. Hoy, efectivamente, el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailade, formalizó la denuncia y la acusación contra el fiscal federal Guillermo Marijuán por cometer los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, y además solicitó que se investigue también si no pudo haber realizado tráfico de influencias. Dijo Tailade, el denunciante, que el mensaje revela, sin lugar a dudas, un ánimo persecutorio, amenazante y hasta vindicativo del fiscal Marijuán hacia la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y por otra parte, déjame decirte, esto es una información que todavía no ha sido muy, muy conocida, muy publicada, pero recayó la denuncia en el juzgado del doctor Casanelo. Por otra parte, también quiero contarte que el fiscal Marijuán, en este caso denunciado, pero aquí protagonizando otra acción, hoy dijo que hay inexistencia de delito en la denuncia que había sido presentada contra el jefe de gabinete Marcos Peña a partir del anuncio del uso oficial de la base de datos del ANSES para diseñar campañas de propaganda de gobierno a distintos ciudadanos. Ahora es el juez Ariel Lijo el que tiene que resolver si sigue el criterio de Marijuán y cierra efectivamente el caso. Y finalmente, insisto, es un parte de la actividad del Partido Judicial, la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación que había interpuesto la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y confirmó al juez federal Claudio Bonadío al frente de la causa por las operaciones de dólar futuro. Eso por parte de la actualidad judicial, muy vinculada con la política, Roberto y Diego. Y en el tema de laboral, que habíamos adelantado al comienzo del programa, pese a que el gobierno había anunciado que no iban a haber más despidos, así lo manifestó el propio ministro de Modernización en mayo pasado, hoy se conoció 50 nuevos despidos, en este caso en el Ministerio de Educación de la Nación. Se trata de personal que forma parte del Instituto de Formación Docente. Llevan adelante la capacitación de los maestros en todo el país, en los 24 distritos. Es personal que trabaja a distancia y, según informaron hoy las autoridades de ATE, fueron desvinculados, sus contratos no fueron renovados. Por eso el gremio decidió un estado de alerta y movilización y amenazan con medidas de fuerza para la semana que viene. En tanto, recordemos que hace unos pocos días en el Ministerio de Energía se desvincularon 270 trabajadores, que generó la toma parcial del noveno piso del Ministerio de Economía, donde funciona justamente el Ministerio de Aranguren. Y también se conoció que 800 investigadores no pudieron incorporarse al CONICET. Habían ganado concursos de manera pública y transparente. Estaba previsto que se incorporen a la plantilla del CONICET, pero finalmente, por decisión del gobierno, no fueron tomados, por lo que también están analizando medidas de fuerza. Esta es la situación entonces en el marco de nuevos despidos en la planta pública. Bien, Roberto, actualizamos algo de información, volvemos para allá. Bien, Pablo, Diego, bueno, recordémosles a los oyentes que estamos transmitiendo desde el Salón del Bicentenario aquí en la Universidad de Avellaneda, un programa especial de Caballero Nocturno. Habitualmente, cuando salimos del estudio, vamos al Centro Cultural de la Cooperación, allí en Avenida Corrientes. Hoy quisimos ir un poquito más lejos, atravesando, no la General Paz en este caso, sino el Riachuelo, y nos vinimos acá para el sur, y ojalá, bueno, que también se vayan repitiendo este tipo de experiencias. Nos satisface mucho, ¿sí?, compartir con los oyentes de todo el país estos desplazamientos hacia el territorio donde, bueno, hacemos el programa, a donde nos invitan. Por ahora, nos invitan. No nos echaron de ningún lado, ¿no, Magallanes? Ah, si yo no la hago más a esta. Yo se lo digo, la estoy pasando de mal. Pero hubo rica comida, hubo, me sorprendió. ¿Usted comió? Sí, como no voy a comer, no le voy a decir. Le llevo... ¿Qué comió? Había como una especie de pollito. Mirá. Al verdeo. Sí. Con unas papas. Sí. Y un tinto generoso para regar. ¿Tomó un tinto? A usted le voy a tomar tinto. No. Eso es una infamia. Eso es una infamia. Y a una señorita de primera fila también. ¿La que se ríe de fondo? La que se ríe, la que... Se le ríen las papilas gustativas. Se le ríen las papilas gustativas. Una barbaridad. Bueno, chicos, si les parece, nos vamos a una tanda y luego regresamos de aquí, desde la Universidad de Avellaneda. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, por Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Hola, soy Carlos Polimeni y quiero decirte que no pretendo romper reglas. No pretendo pararme frente a ninguna vereda, ni tampoco ponerme a gritar donde nadie me escuche. Lo único que quiero es hacer un buen programa de radio y contarte a vos que para mí sos necesario, cómo es que pasan todas las cosas que pasan. Y vos, ¿qué clase de programa de radio querés escuchar? El Diario del Domingo con Carlos Polimeni, los domingos a las 11 de la mañana en Del Plata.

Roberto, bueno, qué bueno que estás en Avellaneda, en esa universidad maravillosa. Y aparte Avellaneda a mí me encanta, ¿no? No soy de Avellaneda, pero conozco Avellaneda porque tengo mucha gente amiga ahí. Es una ciudad que se respira cultura. Yo tengo amigos que practicaban ahí en los talleres de circo, por ejemplo. La verdad que bárbaro, ¿no? Todo lo que es el ámbito cultural de Avellaneda es impresionante. Me encanta Avellaneda, todo ese ambiente cultural que tiene, ¿no? Siempre me gustó. Bueno, así que estoy contento que estés en ese lugar. Un abrazo. Hola chicos, gracias por estar, como siempre. Habla Paula de Lugano. Bueno, muy preocupante lo que acaban de decir de este personaje que habla de subversivo, de la prensa, ¿no? Obvio. No nos podemos comer otra vez este jarrón. Ya tenemos que empezar a pensar, ya que estamos en la universidad, a ver qué opinan los rectores. ¿Cómo vamos a dar vuelta a ese discurso sin medios, sin poder? Van a usar esa excusa para hacer cualquier cosa, o sea, de hecho ya lo están haciendo, pero ¿cómo vamos a explicar que nosotros nos estamos poniendo bombas, que nos estamos amenazando? ¿Otra vez no? Bueno, ya hay que activar eso, no sé, me preocupa mucho. Gracias por estar y, bueno, acá estamos también, obviamente, con Ed y mañana. Besito para todos, gracias. Buenas noches, Roberto Caballero, te habla Juan Carlos de Caballito. Tres sugerencias para bajarle al presidente. La pobreza espiritual no se tapa tras ninguna montaña de dinero. 2. La sabiduría es patrimonio de los que realizan el bien en la humanidad. Y 3. El dinero no propicia el bienestar espiritual. Por el contrario, es una pesada carga de egoísmo, avaricia e hipocresía. Te dejo un fuerte abrazo. Un cariño a todos. Muchísimas gracias por los mensajes, los seguimos escuchando, 22:48, y nos vamos a la Universidad Nacional de Avellaneda. Allí está Roberto Caballero y el embajador del mal, el señor Magallanes. El embajador del mal. Yo no creo que merezca tanto, ¿eh? Yo puede no ser, tiene tanto. Razón. Usted tiene una cuestión personal con Magallanes. Desde ya, ¿no? No tenga dudas. Yo lo tengo que tolerar, digo, pero la verdad, bueno, no sé, qué sé yo, cada uno hace lo que puede con Magallanes. Magallanes es de una manera, viste, una voz que te persigue. Todos tenemos un Magallanes en el barrio, en el supermercado, en el club, en el sindicato, en la universidad. Nosotros tenemos la radio también. Es el lado Magallanes de la vida, ¿no? El lado Magallanes de la vida, tal cual. Recordemos a los oyentes que estamos transmitiendo hoy, Caballero Nocturno, desde el Salón del Bicentenario, en esta querida universidad de Avellaneda, y que vamos a estar acá hasta las 12, hasta un ratito antes de que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Muchas gracias a todos los oyentes que se comunican. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la compañía que nos hacen cada noche. Y bueno, estábamos aquí hace un ratito charlando, vamos a continuar la charla, con tres rectores de universidades nacionales. Tenemos al rector, obviamente, de la Universidad de Avellaneda, anfitriona hoy del programa y de una actividad que tuvo que ver con las décimas jornadas universitarias, la radio Nuevo Siglo, medios universitarios, estrategias de sustentabilidad. Me refiero al ingeniero Jorge Calzoni. Está también Mario Lozano, el rector de la Universidad de Quilmes, y también está Rodolfo Techi, de la Universidad de Jujuy. Con ellos estamos hablando sobre la situación de la educación universitaria nacional. Habíamos hablado sobre la diferencia entre lo que ocurría antes de diciembre y lo que ocurría después de diciembre. Y hablando fuera de micrófono, Mario me dice, habría que remontarse un poquito antes, pero entre las cosas que hay o entre las cosas que dejaron de haber después del 11 de diciembre, en realidad hay una diferencia sustancial que vos querías remarcar. Sí, la principal, déjame decir algo primero, y es que la verdad es que si toda la derecha fuera como Magallanes sería maravilloso, porque él al menos nos roba una sonrisa, ¿no? Tal cual. Tal no cual. Otra cosa. Tal cual. Y también quería saludar a dos chiquitos que ahora se tienen que ir a dormir, que son mis hijos. Ah, sí, por supuesto. Victoria, que tiene 7 años, y Lorenzo, que tiene solo uno, no preguntes por qué se llama así. ¿Lorenzo? Claro, me imagino. Y Victoria tiene 7 años, yo tengo una hija de 7 años que se llama Victoria también. Mirá vos las casualidades de la vida. Y son de San Lorenzo también. Y somos todos de San Lorenzo, sí, por supuesto. Bueno, no se puede ser de muchos otros clubes. No, no, gente buena. Ay, se puso en un momento de moda, ¿no? En estos 12 años el nombre Victoria. Ahora se está poniendo de moda el nombre Derrota. No, no. ¿Cómo te llamas? Sírvenlo, sí. ¿Cómo te llamas? Derrota González. Y ahí va, en busca de su plan. Perdón. Es el embajador del mal. Tenés razón, Pablo. Es el embajador del mal. Bueno, Mario, a ver, diferencias en este último tiempo. Para mí la principal diferencia, yo te contaba, es simbólica, porque más que monetaria, más que estructural, Las diferencias empiezan desde lo simbólico siempre, y cuando Néstor Kirchner asumió, una de las primeras medidas respecto a las universidades fue poner en valor un decreto que definía a las universidades como socios prioritarios del Estado, y todos los ministerios tuvieron la orden del presidente de la Nación de utilizar a las universidades como sus consultoras privilegiadas. A partir de eso se generaron un montón de trabajos en las universidades, un montón de tareas que los universitarios hicimos, y fundamentalmente lo que se hizo fue romper mucho más de lo que ya estaba en proceso de rotura, una coraza que separaba a las universidades de sus territorios, de sus pueblos. En estos años las universidades hemos aprendido junto con el Estado a trabajar en conjunto, y eso es un valor inigualable en muchas áreas. Por el contrario, lo primero que hizo el presidente Macri respecto a las universidades fue derogar todos los convenios que teníamos con el Estado, salvo aquellos que los propios ministros o secretarios de área decidieran sostener. Muchos en realidad se sostuvieron, pero al final del camino. Pero la realidad es que esa decisión lo que marcó es una desconfianza absoluta que el nuevo gobierno tiene hacia el sistema universitario. Y eso es simbólicamente la relación con la que tenemos. Siempre tenemos una montaña de desconfianza sobre la que hay que caminar, la que hay que subir y pasar para poder tener un diálogo que permita resolver los problemas. Uh-huh. También hablamos, charlamos un poquito fuera del aire. Yo la verdad que no lo sabía esto. Que hay en mente, o por lo menos un proyecto, para discutir una nueva ley federal de educación. No sé, Rodolfo, vos tenías algún dato sobre eso. Sí, en realidad estamos 2018, digamos, cumpliendo 100 años de la reforma universitaria de Córdoba, una reforma, toda una reforma importante que tuvo impacto en toda Latinoamérica, y algunos analistas incluso ven resultados e impactos de la reforma del 18 en París de los años 60, digamos, como parte del mismo proceso de debate social a partir de una discusión universitaria por la participación de los alumnos, más activa, la discusión sobre la cátedra que era vitalicia, digamos, antes, y a partir de ahí el tema de los concursos y que la cátedra, bueno, todo lo que fue la reforma universitaria, y que ahora en el 2018 vamos a cumplir 100 años de eso. Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la Federación Universitaria Argentina y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas hemos acordado iniciar un debate hacia el 2018 sobre la posibilidad de una nueva ley de educación superior en la Argentina, haciendo un balance de la ley actual que tenemos, que es de los años 90, cuáles han sido sus virtudes, cuáles han sido sus limitaciones, y a partir de ahí poder alumbrar un proyecto, un nuevo proyecto que tenga el debate en la comunidad universitaria, el respaldo de la comunidad universitaria, una nueva ley universitaria que profundice lo que son los aspectos democráticos, lo que son los aspectos que tienen que ver con garantizar el acceso a la educación superior. Hace pocos años atrás, en una reunión regional latinoamericana que se realizó en Colombia, después de mucho esfuerzo se logró, digamos, imponer el concepto que la educación superior es un derecho, digamos, social. Acceder a la educación superior también es un derecho, digamos, no solo a los niveles previos de la educación. Así que bueno, todos estos nuevos conceptos nosotros creemos que deben ser incorporados en una nueva ley de educación superior, y posiblemente podamos incorporar esta idea novedosa que plantea Magallanes, de que ya que los shoppings se quejan que están bajando las ventas, podamos convertir algunos shoppings en universidades. Sí, eso sería virtuoso. Claro, al revés. Se la cambió. Muy bien, muy bien, muy buena idea. Pablo, Diego, vayan preparando preguntas, participen también de la charla también. Yo te quería preguntar algo sobre Jujuy, Rodolfo. Digo, la situación que se vive allí, nosotros miramos y seguimos con bastante atención lo que sucede alrededor de Milagro Sala, lo que ha pasado con la Tupac, cierto comportamiento de la justicia, bueno, que por ejemplo Horacio Verbisky ha prácticamente definido como un estado de excepción. ¿Cómo se vive desde la universidad pública esta situación? Es una situación compleja, digamos, muy difícil explicar en Buenos Aires el debate profundo que se da en la sociedad jujeña, digamos. Es un debate profundo en la sociedad. Hubo un resultado electoral democrático en Jujuy, digamos, que no justifica nada, pero digamos hubo una determinada posición. Así que, digamos, para nosotros en Jujuy es muy sensible discutir fuera de Jujuy y fuera de los parámetros que hoy se pueden discutir en la sociedad jujeña cuál es la situación real. Obviamente nadie le desea a nadie, digamos, que tenga que esperar una causa en prisión, digamos, eso está claro. Pero, digamos, hay todo un debate en la sociedad jujeña que es mucho más profundo, que no está maduro y que todavía nosotros creemos que hay que esperar. De hecho, en la universidad nacional, en los ámbitos universitarios, no se ha producido todavía ese debate, así que yo tengo que ser respetuoso de que ese debate no se ha dado todavía en la Universidad Nacional de Jujuy, digamos. Uh-huh. Así que esa es la posición un poco respecto a que para nosotros a veces es complicado debatir este tema fuera de Jujuy y fuera de la realidad que se ha vivido en los últimos tiempos en Jujuy. Uh-huh. A ver, el 8 de septiembre, creo que el 8 de septiembre va a estar aquí en Avellaneda, en la sede de Piñeiro de la Universidad de Avellaneda, Eve Bonafini, que creo que viene a unos murales, ¿no? Y viene a inaugurar unos murales. Sí, son murales que simbolizan los pañuelos de las madres, que se está haciendo en distintas universidades, bueno, y hemos conversado con los compañeros, con la gente de madres, con Eve, que viene y va a venir a dar una charla y a compartir con nosotros un mural que se construye allí, en uno de los patios de la sede de Piñeiro. ¿Esto es el 8 de septiembre? ¿A qué hora? ¿Sabes eso? No tenemos confirmado, pero seguramente entre las 6 y 7 de la tarde. Por ahí 6 y 7 de la tarde. Una fin aquí en la sede de Piñeiro de la Universidad de Avellaneda. Al que hablaba era el ingeniero Jorge Calzoni, el rector de esta universidad. Me dijiste que ayer estuviste en Córdoba. Sí, fue un día muy especial en Córdoba. Un poco lo que contaba Rodolfo, a raíz del 18, Argentina va a organizar el Congreso Regional de Educación Superior, que se hace cada 10 años. Y se propuso Córdoba como sede. Y ayer Córdoba estaba revolucionario. Realmente la avenida que desemboca en la universidad, que es muy ancha, estaba absolutamente completa de gente que iba hacia lo que fue la sentencia de La Perla, ¿no? Uh-huh. Creo que después de la ESMA, el lugar más simbólico, más sintomático de lo que fue la represión durante la última dictadura militar. Prácticamente, bueno, la universidad había dado asueto, los colegios participaban, fue realmente muy democrático, muy impactante. Yo pasé nada más, no podía no pasar estando ahí, y impresionaba ver la cantidad de chicos, de gente que estaba participando de un acontecimiento histórico, ¿no? Que tenía que ver con una causa que, bueno, llevaba mucho tiempo, donde había parte de los represores más más feroces de aquel momento, con una sentencia que creo que es ejemplar, y un debate en toda la sociedad cordobesa realmente muy muy fuerte, ¿no? Así que estuve allí, estuve participando de... nosotros tenemos una... en lo que es este Congreso Regional de Educación Superior, participamos algunos rectores en una comisión que trabajamos con el IESAL. Así que vinieron el director general del IESAL, que se... de Guajardo, un chileno, y una docente venezolana que estuvo trabajando en un documento que es lo que nosotros llamamos documento mártir, es decir, aquel documento inicial para que después podamos llegar al 2018 con un nuevo documento. Bueno, en ese marco se empiezan una cantidad de acciones y demás, y recibidos en la Universidad Nacional de Córdoba por su rector. Nunca había escuchado eso, el documento mártir se llama, y a veces que termina... Está bueno. De alguna manera, sí. siendo déjame señalar algo al respecto... porque justamente la última reunión regional, que es la que se hizo en Cartagena, es la que decidió esto de definir la educación superior como un derecho y como un bien social. Y es interesante porque la Organización Mundial del Comercio sigue, a pesar de todo, sosteniendo que la educación superior es una mercancía. Esto es una contradicción muy fuerte, digamos, en el mundo... la Organización Mundial del Comercio sigue sosteniendo que la educación superior es una mercancía que se compra, se vende, a la cual se accede cuando se tiene dinero, claro. Y de ninguna manera esto que pensamos los latinoamericanos que la educación superior es un derecho y un bien social. Bueno, habrá que cambiar el mundo. Ahí hay un dato interesante. Por ejemplo, ayer decía Guajardo, hay 13.000 universidades en toda Latinoamérica y el Caribe. Esto implica un negocio espectacular para como una cuestión mercantil. Entonces es importante, nosotros planteábamos que esta definición de Cartagena de India debería volver a estar. Y otro de los temas que planteamos es cuál debería ser el rol del Estado, porque es el Estado el que debe garantizar a la educación como un derecho, pues si no se pierde, ¿no? Un poco tu reflexión tenía que ver con eso, ¿no? Así que esto ayer se discutió. Clarísimo, clarísimo. Nosotros tenemos que ir a las noticias, ¿eh? Nos vamos a las noticias de las 11 de la noche. Cuando volvemos, seguimos, ¿no? Aquí desde la Universidad de Avellaneda con este programa especial, ¿eh? De Caballero Nocturno. Ahora, noticias en el Plata. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas, la humedad 73%. Es masiva la concentración en Plaza de Mayo por la Marcha de la Resistencia. A la convocatoria del Frente para la Victoria y de la Organización Madre se sumaron sindicalistas y agrupaciones sociales. Permanecerán en vigilia toda la noche y se espera que mañana se sumen más manifestantes. El cierre de la protesta contra las políticas actuales será a las 17 del sábado, con Eve de Bonafini y Máximo Kirchner como oradores. Hay un detenido y varios heridos tras la pelea en un cine de La Plata. Unos 30 adolescentes se enfrentaron frente a un local de comidas y terminaron a las trompadas dentro del cine 8. Los testigos declararon que no solo se golpeaban, sino que algunos llevaban cuchillos. Murió la actriz Erika Wallner. Tenía 74 años y estaba internada desde el domingo debido a una insuficiencia renal. Su representante, Cristian Manzanelli, lo confirmó a través de las redes sociales. Internacional. Detuvieron a 43 mineros por el asesinato del viceministro del Interior boliviano. Rodolfo Illáñez murió como consecuencia de los golpes recibidos durante una protesta de los cooperativistas que reclamaban la derogación de una ley que afecta al sector. Deportes. Fútbol, gana Godoy Cruz. A poco de terminar el partido, el equipo mendocino vence 1-0 a Huracán. Juegan por la primera fecha del torneo. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, la humedad 73%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Hierbas Marolio saborizadas, medio kilo, 26,99. Jabón en polvo para ropa esencial regular o mático, 800 gramos, 22,99. Té Marolio, 50 saquitos, 14,99. Precios válidos para la República Argentina hasta el 4/9/2016. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Este mensaje es para Caballero Nocturno. Frigerio dice que queremos desestabilizar al gobierno de Macri, y Macri desestabiliza directamente nuestro estómago, así que así están las cosas. Que la marcha sea todo en paz y que todo salga bien. Chao. Buenas noches, señor Caballero y equipo. También a Carlos Heller, un capo. Soy Carlos, acá de González Catán. El tema es que tenemos muy poca luz. La fase me dio, recién lo medí, tengo un tester, 137 voltios. Nos van a apretar de todos los lados. Somos pobres, tenemos que ni parabela vamos a tener. Estamos prácticamente sin tensión de luz. buenas noches. Era para decirles que estamos en Montserrat a oscura. Es la segunda noche que nos pasa, prácticamente sin saber, no nos avisan, nos cortan la luz, siempre en el mismo horario. Les agradezco muchísimo la escucha y, bueno, sigan adelante. Les mando un beso. Roberto, extraordinario lo que estuviste diciendo de la Universidad de Avellaneda. Este otro, que el cretino este, que tiene la papa en la boca, decía que había muchas universidades populares. Bueno, las que van ellos son clientes, no hay investigación, no hay nada. A ninguno lo rechazan. Ya no hay locos, ya no hay locos en España. Hola Roberto, te habla Daniel de Tucumán. Hoy te cuento que estuvimos participando con varios compañeros de los 50 años del cierre de 11 ingenios azucareros aquí en Tucumán. Hace 50 años que cerraron 11 ingenios y quedó muchísima gente sin trabajo. Hoy estuvimos recordando esa lucha de aquellos compañeros. Y bueno, nada, eso, excelente el programa, un abrazo. 11 de la noche, 7 minutos. Estamos en Radio del Plata, en Caballero Nocturno. Muchísimas gracias por los mensajes. 4535-2222. Y volvemos al Salón Bicentenario de la Universidad Nacional de Avellaneda. Allí está Roberto Caballeros y Caballero Perón y Magallanes. Desde que llegué. Igual. Ahí he conocido gente amiga que. Bueno, ha desviado su norte en algún momento, pero siempre es tiempo de volver. ¿De qué habla? A los académicos le hablo. No, a los académicos déjelo tranquilo. Le quería preguntar si vio el monumento al descamisado. El monumento al descamisado que está aquí sobre las orillas del Riachuelo. Póngale un saco porque se va a largar a llover en cualquier momento. Se viene la de Santa Rosa. Un monumento al descamisado. Sí, una escultura de Javier Hermo, de Daniel Santoro. Santoro, el de los potenciales, de Clarín. 42 metió en una nota. No, Santoro, sí. el artista plástico. Ah, el del monumento Evita, que le bajamos la perilla, que no se ve ahora ese. Bueno, no se ve relativamente. ¿Ustedes saben lo que pasó con ese...? ¿Qué pasó? Cuéntenos, por eso. Bueno, la ministra Stanley, de Desarrollo Social, decidió que había que apagar la luz. Qué lindo apellido. Sí, yo me imagino que como iba a decir. Puerto Stanley. Sí, Puerto Stanley. Es una barbaridad. Lo que acabas de decir es una barbaridad. Puerto, sí. Puerto Stanley. Puerto Argentino. Entonces. Sí. ¿Usted sabe cuál es la capital de Malvinas? ¿Sabe cuál es la capital de Malvinas? Pastorino. Malvina Pastorino. No, le tiré una actriz de... Pero no sé, dígame usted. ¿Cuál es la capital de Malvinas? Las Malvinas. ¿Cómo hace la Malvinas? La Plata, no sé. ¿Cuál es la capital de Malvinas? Yo soy argentino, yo soy periodista independiente. Yo lo único que tengo que saber es cómo va el minuto a minuto y nada más. ¿No sabe cuál es la capital de Malvinas? No, pero se la debo, pero para después se la... A ver, bueno. Se la debo, se la tiré. No sé si la agarró. Sí. Esa te la debo. Empieza con U, termina con U. Ya. No, Uya. Sí, Ushuaia, escúcheme una cosa. Muy importante, porque la ministra de Desarrollo Social dijo que había que apagar el monumento, etcétera, etcétera. Sí. Entonces se le apagó la luz. Se le apagó toda la luz. Está. Entonces, como enfrente está el sindicato de Luz y Fuerza, sí, que son bastante peronistas, son bastante vitistas, dijeron, enfocan con un reflector toda la noche y eso que ustedes ven ahora iluminado lo hace el sindicato de Luz y Fuerza. ¿Tienen un morocho con linterna? ¿Qué? No. Está más fuerte. ¡Qué fuerte! Es un reflector. En otros momentos del día, sí, llaman a Caballero Nocturno, digamos, ¿no? Que se apuntan al cielo y llaman a Caballero Nocturno. No lo sabía. Sí, y a la noche, ¡pa! Le pegan ahí. Le pega, ¿qué? Muy lindo. Bueno, eso se lo quería contar. Sí. ¿Estamos en contacto con el piso de Radio del Plata? Sí, por supuesto, Roberto, aquí lo escuchamos. Bueno, porque aprovechemos para despedir en el buen sentido, digamos, a los rectores. No, despedámoslo en todo el sentido de la palabra. No, por favor. Sumemos, si despidieron hoy 50 del Ministerio de Educación, ¿qué son 53? No. Terminemos el día redondeando, negro. No, le quiero agradecer mucho al ingeniero Jorge Calzoni, rector de la Universidad de Avellaneda. Gracias, gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿Ingeniero? Sí. ¿Como el presidente? Sí. A Mario Lozano, rector de la Universidad de Quilmes, gracias también por compartir con nosotros. Nadie es perfecto. Mándele saludo a Martiniano. Sí. ¿Cómo no? Le manda salud. Ese pibe cocinaba bien, no sé por qué se metió en otra cosa. Bueno, Rodolfo Tecchi, la Universidad de Jujuy también, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, además porque dejé el remis encendido, así que... Era vos el remisero, hijo de... Volvemos al piso de Radio del Plata, mientras nos acomodamos acá un poquito. Pablo, todo tuyo. Muy bien, Roberto. Seguimos, por supuesto, aquí compartiendo algo de información con Diego Colombres. Y ahora tiene que ver la información con el tema de las tarifas, porque el Energas habilitó, Pablo, Roberto, la participación a distancia vía videoconferencia. Esto era un reclamo que estaban haciendo las organizaciones de consumidores y también los algunas agrupaciones políticas como el Frente para la Victoria. Y el gobierno, bueno, a medias establece este otorgamiento, porque claro, la gente va a poder participar, pero lo va a hacer a través del enlace tecnológico, con las dificultades que esto ocurre. Lo que se estaba pidiendo era que la audiencia se pueda replicar en los distintos puntos del país en el interior. Bueno, esta decisión del Energas, entonces, para la audiencia del 16 de septiembre, que se va a realizar en la Usina de Arte, recordemos, allí en el barrio de La Boca, ahora va a tener la participación que se van a tener que anotar en las sedes del Energas en Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Grande, Concordia, Rosario, Salta y Santa Rosa. Mientras esto se conocía, algunas agrupaciones comerciales como CAME presentaron un amparo colectivo y la Federación de Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires anunció una suerte de ola de amparo, justamente porque comercios e industrias no fueron beneficiadas por el parate del tarifazo que la Corte dispuso hace unos días atrás. Por último, te cuento que Cegera dio a conocer un relevamiento y determinó que la actividad entre enero y abril, la actividad industrial y comercial, cayó el 24.5%, con picos en electrónica del 35%, en metalúrgica del 30%, en textil del 30% y en marroquinería del 22.5%. Sin duda, bueno, es un elemento que está jugando, es un relevamiento importante que abarca a 210 empresas en el periodo enero-abril de este año. Estaba pensando, por supuesto, la fecha del 16 de septiembre y la audiencia en sí misma van a ser jornadas muy, pero muy políticas, ¿no es cierto? Es más, venimos diciendo en el programa que el propio fallo de la Corte va a tener su conclusión, si vos querés, y saber si efectivamente fue o no un golpe para el gobierno de Mauricio Macri, en función de lo que termine ocurriendo allí. Si hay una convalidación del tarifazo, qué es lo que pasa efectivamente en la calle, sí. Uno imagina que ahí se termina de cerrar un poco lo que decidió la Corte Suprema, tanto para los residenciales como también qué es lo que va y cómo el Poder Judicial va recibiendo los amparos de los, sí, y los industriales y los, sí, empresarios, sí, ¿no? Y los va resolviendo, ¿no? Claro. Pero yo creo que la presencia de la gente va a ser fundamental. Acordate, el otro día Eduardo López, acá en estos micrófonos, confirmó asistencia importante de organizaciones gremiales y de organizaciones sociales al momento de la audiencia el 16 que viene, ¿no? Sí, y al mismo tiempo ayer contábamos sobre el cierre del programa que entre las cosas que ha resuelto el nuevo triunvirato de la CGT, conducido por Héctor Daer de Sanidad, Smith de Dragado de Balizamiento y Acuña de Estacioneros, es que no se convoque formalmente desde la CGT a una movilización para ese día. Hay libertad de acción de los confederados, pero bueno, esto es una posible lectura. La otra es que la CGT decide no apoyar o no proponer toda su fuerza y su despliegue, uh-huh, para torcer efectivamente el destino de la voluntad del gobierno en torno de los tarifazos. 11 de la noche, 15 minutos al regresar. No solamente volvemos a Avellaneda, sino que también está con nosotros Nico Másico para hablar de la realidad política de la provincia de Buenos Aires. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Mi capricho es ley. Y si vas a la derecha, porque piensas que a la izquierda de la tierra es mejor que estar sin chico, el mejor que sea un hijo. te habla Daniel de Tucumán. Hoy te cuento que estuvimos participando con varios compañeros de los 50 años del cierre de 11 ingenios azucareros aquí en Tucumán. Hace mucho tiempo que nuestro piberío no tenía dermatitis. Nuestros pibes empezaron a tener dermatitis por los pañales de baja calidad y mucho tiempo que lo tienen puesto nuestros pibes, porque económicamente nuestra juventud, nuestras queridas mamacitas, están muy mal. Y así que nuestros pibes empezaron a tener dermatitis. La verdad, este gobierno se está haciendo sufrir a nuestro querido pueblo. Un besito, Ángela. Soy Leo de Morón. Quiero decirle a Magallanes, grande pa, grande pa, qué suerte que se curó Magallanes. Y los felicito a Roberto y a todo el programa por estar en ese centro de estudiantes que mañana serán el futuro de esta patria. Pero que también estoy triste porque la industria nacional está en terapia intensiva. Un beso para todos y mañana a la marcha de la resistencia. Grande pa. Nos tratan de golpista. Hoy escuché en una audición que decía que nosotros somos golpistas y que nos gusta estar en Plaza de Mayo frente al gobierno. Lo único que falta es que tiren piedras, pero a ellos les gusta estar en Plaza de Mayo. Digo yo, ellos no son golpistas a través de la justicia, que la justicia está tapada, los ojos vendados, los ojos vendidos, igual que el Congreso. Eso no es un golpe. Mañana estaré allá en la Plaza de Mayo y un beso grande y los quiero escuchar. Muchísimas gracias, lo seguimos escuchando. 11 de la noche, 18 minutos. En un ratito nada más volvemos a la Universidad Nacional de Avellaneda para seguir escuchando a Roberto Caballero desde el Salón Bicentenario. Está Nico Márcico aquí con nosotros para hablar de la provincia de Buenos Aires y volvemos por un segundo también al tema tarifas, Nico. Exactamente, Pablo. Buenas noches, Diego. Porque es para sumar a esto que estaba hablando y que comentaban recién sobre Energas y las restricciones que se están empezando a dar. Bueno, es noticia de hace unas horas que el bloque del Frente para la Victoria PJ de la provincia de Buenos Aires, legislatura bonaerense, va a elevar un documento, una carta de reclamo al Energas, justamente porque hace 24 horas el link donde estaba uno para poder inscribirse, entrar y llenar una ficha con sus datos, documentos, cuestiones personales y demás. Y las preguntas había que agregar a eso. Y las preguntas, exactamente, ahora cambió. Y de golpe se transformó en consultas y un mail de referencia. O sea, no es participativo, ahora es solo informativo. Exactamente, lo restringieron justamente y esto afecta a quién. Digo, afecta a la gente que tenía tiempo hasta este jueves próximo, sí, para inscribirse justamente y participar de la audiencia pública, pero ahora de golpe, claro, parece que no. De hecho, lo cerraron, lo adelantaron el cierre. Adelantaron el cierre. Están amarreteando las instancias y digamos, todos los elementos que confluyen a la participación. Vieron lo que sacaron como aviso de la audiencia en los diarios nacionales, es un chiste verdaderamente, sí. No es de lo más barato que uno puede pagar en términos de una publicación comercial. Le quieren bajar el precio diario políticamente, pero claro, además es difícil, ¿no? Sí, pero además lo que hay es una gran participación, porque justamente el debate político, toda la inclusión del tema judicial, lo que hizo fue poner en primer plano el tema. ¿Cómo es la historia de los dos chupetines, Colombres? Hoy se conoció una solicitada de las empresas que forman parte de este negocio, las cámaras que agrupan a los empresarios de la generación, del transporte y la distribución. Vos sabés que son los tres actores de este negocio de la distribución y de la producción de luz. O, ¿no?, sea, los destinatarios de la transferencia de recursos del bolsillo de la gente hacia, sí, exactamente, sus cuentas bancarias. En los diarios salieron a bancar al gobierno de alguna manera, porque políticamente tiene ese sentido esta solicitada. Y en un párrafo del texto dice: aún después del aumento de tarifas de la luz, dice la solicitada, en un día para toda una casa cuesta menos que dos chupetines. ¿Por qué? Porque las cámaras hacen este cálculo. El 75% de los hogares abona en promedio 250 pesos por mes. Eso implica menos de 10 pesos por día, que es lo que salen dos chupetines en el kiosco. Bueno, pero era una decisión... Y están las fotos de los dos chupetines. Los chupetines largos, no los redonditos que había en mi época, que eran los que me gustaban a mí. Los largos, que son... Los picos no amargos. Exactamente. Es una provocación, ¿no? Una provocación muy fuerte. Eso debe haber sido la idea de algún publicista que quiso jugar con la frase de Brandoni en la película de la abuela de Gasalla, esperando la carroza, dos empanadas, ¿no? Tres empanadas. Sí, claro, el mal gusto. Y las dos pizzas de Prat. Eso, sí, el mal gusto de las dos pizzas, a eso iba, bueno, claro. Estaba acordándome de eso. Pero más allá de que ahora no profundicemos en el tema, hay una razón política por la cual el costo de las tarifas era ese, una decisión de Estado para que efectivamente eso signifique más dinero en el bolsillo de los trabajadores, digamos, ¿no? Incentivar la capacidad de consumo no es una casualidad, digamos, claro, pero hay una decisión política. Vuelven a perder la brújula en el sentido que este no es el momento, o sea, la gente está realmente muy enojada y muy crítica del tarifazo. Y jugar con esa idea, claro. Vuelven a perder el sentido, el rumbo. Volvemos a la Universidad Nacional de Avellaneda, Salón Bicentenario. Allí está Roberto Caballero y, por supuesto, Caballero Nocturno con Radio del Plata en el marco de las décimas jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo. Roberto, te escuchamos. Pablo, Diego, déjeme que les cuente que estamos aquí con los que son los socios organizadores de las jornadas que se llevaron adelante en la Universidad de Avellaneda. El presidente de la Asociación de Radios Universitarias de la Argentina, Gastón Olaprete, y también estoy con Ricardo Ayers, el doctor Ricardo Ayers, del Comité Ejecutivo de estas jornadas que se hicieron aquí en esta querida universidad. Bueno, tres días, 25, 26 y mañana sigue también, ¿no? 27 de agosto, medios universitarios, estrategias de sustentabilidad. ¿Cuál es el balance que hacen? No sé si quiere arrancar el Gastón primero. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que el balance es muy positivo. Fueron dos días, los primeros de estos dos días de debate, de trabajo con los estudiantes de comunicación, con los docentes. Particularmente en las radios universitarias tuvimos nuestro espacio de reunión también, que hoy algo comentó el rector de Calzoni, donde un poco discutimos y intercambiamos ideas de presentar, ¿no es cierto?, un informe, un comunicado que tenga que ver con esta situación que están atravesando los medios universitarios, esta preocupación que tenemos ante una posible nueva ley de medios y, bueno, a ver cómo seguimos, ¿no es cierto? Y me parece que esta preocupación que tenemos todos es la preocupación que tiene el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, donde los rectores se congregan, ¿no? Y, bueno, queremos que el CIN nos acompañe en este reclamo hacia los medios universitarios. Fue una reunión muy positiva, estuvimos acompañados por los rectores, el cual en los próximos días tendremos una resolución, un comunicado que será parte de que acompañará un pedido en común de todos los medios universitarios, no solamente las radios. Bien, me parece muy importante, ¿no?, esta idea extendida, ¿no?, hacia todos los responsables del sistema universitario en relación a un derecho humano como es la comunicación. Hablabas de una nueva ley de medios, bueno, esto está por verse, digamos, cómo va a ser, qué sectores van a participar. Qué bueno que por lo menos se empiece a hacer el debate aquí, porque, por lo que yo tengo entendido, la convocatoria del gobierno no ha sido muy amplia, por lo menos del ENACOM, que es el organismo, no ha sido muy amplia, o más bien ha sido restrictiva, ¿no? Sí, se hicieron algunos foros que les llaman ellos. Uno se hizo en Mendoza, que no dio resultado, porque ante la segunda pregunta que se le hace a Giudice, que es la que lleva adelante... Silvana Giudice. Silvana Giudice se levanta y se va enojada. Lamentablemente no se sentó a discutir y si es un foro de discusión debería haberse quedado, por lo menos para... estamos en democracia, ¿no? Y en Córdoba también hubo un foro también fallido en ese sentido. Se presentan los 17 puntos, estos famosos 17 puntos que están circulando, pero no hay ninguna posibilidad del debate, ¿no? Y esto es triste. Entonces, creemos que desde las universidades podemos hacerlo. Si no nos dejan debatir, nosotros lo podemos hacer. Y el doctor Ricardo Valle, que es del Comité Ejecutivo de esta jornada. Bueno, mañana es el cierre. También a modo de balance, me imagino que ha sido, como he comentado, jornadas muy intensas, debate, discusión, pero también de pensar, ¿no? Digo, de pensar el futuro de la comunicación en el ámbito universitario y un poco más, ¿no? Porque estamos hablando incluso de una nueva ley de medios. ¿Cuál es la perspectiva? Mira, estamos a muy pocos minutos de que empecemos a celebrar el aniversario número 96 de la radio, así que esta convocatoria nuestra tuvo la feliz coincidencia de hacerse encima de, del aniversario de la creación de la Radio Argentina en 1920. Y hace 23 años que este foro se reúne. La primera reunión fue en la Universidad del Comahue en 1993. 22 docentes de la Argentina, docentes universitarios de todo el país, nos reunimos allí. Y eso no dejó de crecer en todo este tiempo. Y se produjeron sinergias porque en algún momento unimos la ruta con los compañeros, con los amigos de Aruna. En el año 2013 se crea paralelamente el foro estudiantil, nosotras, nosotros y la radio, y a partir de este encuentro acá también confluimos con el foro de cátedras de radio de la Redcom, el encuentro de cátedras de radio. Nos une una misma pasión por un mismo objeto de estudio, que es la radio, un objeto de estudio que, a pesar de las agorerías que se han repetido hasta el hartazgo, conserva buena salud. Total. Se mantiene vigente y que no nos impide decir a nosotros que la radio argentina, que tiene manifestaciones de muy alta calidad, de todas maneras vemos algunas cuestiones que nos gustaría que fueran mejores, que, por ejemplo, pudiera expandir un poco más las alforjas temáticas. Creemos que la radio no habla de todo lo que podría. Creemos que hay que diversificar las vitrinas de la radio para que las fórmulas expresivas radiofónicas sean mucho más gratificantes de lo que son hoy. Y a mí, en lo personal, asociando con lo que vos decías en la apertura del programa y después editorializaste, respecto del titular de algún periódico argentino, me parece que en particular las radios universitarias argentinas tienen la obligación de poner un poco de equilibrio en este flujo tan desigual de la información y tan sujeto a intereses. Yo creo que es la radiodifusión pública argentina y dentro de ella la universitaria quien está llamada a poner un poco de balance. Citábamos hoy a un pensador notabilísimo de la comunicación latinoamericana, que es el venezolano Antonio Pascuali, un enorme reivindicador de lo público, que sostiene desde hace muchos años que a los medios públicos hay que ofrecerles presupuesto, no hay que someterlos al desgaste de la autofinanciación, tienen que estar subvencionados para poder desarrollar estos principios que son, deben ser quienes den utilidad y gratificación a un público que de otra manera se ve muy condicionado por mensajes dominantes de un sistema que está mucho más preocupado por la renta que obtengan, desarrollando para ello la menor cantidad de esfuerzos posibles. Y como nosotros estamos exentos, o debemos estar exentos de esas preocupaciones, son quienes debemos dar esas respuestas a la comunidad. De modo que esas 59 radios, a mí me parece que todavía no se ha descubierto la potencialidad que supone su integración en un solo haz, en una sola red, en un solo sistema. Esto lo hemos hablado mucho con los amigos de Aruna. El día que se tome conciencia de eso, van a constituir un elemento de compensación formidable en nuestro país. Ojalá que así sea, ojalá que los nuevos tiempos, a pesar de que uno hoy los vea un tanto complejos, complicados, y de reversión de derechos en muchos campos, también en el de la comunicación, ojalá que eso termine finalmente abriéndose. Yo creo profundamente perdón, en eso. Sí, no, quiero decirle que no coincido en nada, ¿no? Estoy convencido de que no coincidís. Que acabo de decir, parece un espanto. Se metieron con la Judith, que es amiga tuya. No, a vos te voy a matar. No, pero ¿cómo me parece así al presidente Aruna? Casi mi novia. No. Le digo, me gusto. Yo soy del grupo Podemos Esperar. Pero si alguna vez Cupido me lanza su flecha al corazón, ojalá que este hilo rojo esté con el corazón de Judith o de Patricia Burri, cualquiera de las dos. O Laura Alonso. Si tengo que elegir. ¿Qué le parece, me imagino, la sorpresa de estar ante el mejor periodista independiente? No lo que debe sentir usted en este momento. Pero le quiero preguntar, ¿por qué no las radios universitarias como repetidoras del gran parlante nacional? Me refiero a Radio Mitre. Como repetidora, para que se vaya expandiendo. ¿Cómo va a decirle eso, señor? Acaba de decir todo lo contrario acá el amigo Valles, y usted dice esa barbaridad. Bueno, yo una vez me estoy expresando. Compensar, dijo, compensar. Quiere decir que ya hay por un lado ese parlante que usted quiere y hay que generar otro parlante para expresar la pluralidad de voces en la Argentina. Bueno, simplemente quise... Mira, pequeñas vocecitas de, no sé, Don Gobardi, de La Nata, de Fernández Díaz. Y ya tienen esos lugares para hablar. Bueno, señor, pero no llegan acá hasta acá. Porque es que son todos consumidores de impuestos lo que viene acá, ¿o no? No, usted es un consumidor de impuestos. ¿Consumidor de impuestos? No, son pagadores de impuestos la mayoría. Entonces el balance es negativo. ¿Pero qué miedo tienen entonces? ¿Yo? ¡De ustedes tengo miedo! ¡Pasé 12 años de terror! ¿Tanto miedo lo tienen a la radio universitaria? No entiendo. Los 12 peores daños de mi vida pasé, se lo puedo decir. Está bien, es una enorme tranquilidad espiritual saber que no está de acuerdo con lo que decimos, porque eso ratifica que vamos por el buen camino. Seguramente van por el buen camino. Muchas gracias a Gastón Colaprete, de presidente de Aruna, Asociación de Radios Universitarias Argentina, y al doctor Ricardo Valles, que es el comité ejecutivo, ha estado al comando también del armado de estas jornadas, que llevaron por título Medios Universitarios, Estrategias de Sustentabilidad. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Caballero Nocturno. Gracias a la Universidad de Avellaneda. Nos vamos a una tanda. Al piso del Plata, Pablo y Diego. El programa queda en sus manos. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Hemos recibido todo perfecto. Muy, pero muy buena transmisión. Un gran abrazo. Y dentro de lo posible, volver solo, ¿no es cierto? Pará. Hola. Sí, te escuchamos perfecto, Roberto. ¿Me escuchás bien todavía? Sí. Qué bien que me escuchás vos, porque yo te escucho también, pero tengo que decir algo antes de que me vaya. Muy bien. A nosotros nos podrán decir cualquier cosa, pero maleducados nunca. A Pablo Portugués y a Nano Ruiz, que han tenido la capacidad, el talento y las ganas de la comunicación técnica con el piso, hicieron posible esta transmisión fenomenal. ¿Sabe que yo pensé que eran dos chorizos? Digo, acá salen y nos motochorrean. No. Digo, me están mirando la mochila. Es el equipo técnico, por favor. Sí. Muchas gracias, sí, gracias compañeros. La verdad que entiendo que ha salido muy bien. Nos han enviado, digamos, distintos mensajes diciendo que salimos muy bien con la transmisión. Y para un cierre prolijo y para que nosotros también podamos retirarnos a nuestras casas. ¿Quién es el que está acá enfrente? ¿Quién? Mario Giorgi está acá. No, la bronca que te tengo, Giorgi. No, ¿cómo dice? Mira la cara. Te lo quiero, no, la bronca que te tengo. Voy a llamar al programa que tenés para solo para hacerte. Acá te estoy escuchando. Un gran abrazo a Mario Giorgi de parte de acá. Un abrazo a Mario Giorgi. Bueno, la audiencia de Plata no solamente lo conoce, sino que lo sigue muchísimo. Y nosotros, desde acá por lo menos, si ustedes lo ven así, si no tienen alguna objeción, nos replegamos y dejamos el cierre de este Caballero Nocturno en manos de ustedes, queridos Pablo y Diego, allí en Del Plata. ¿Les parece? Un gran abrazo, Roberto. Felicitaciones por la transmisión. E insisto, si puedes volver solo, mucho mejor. Gran abrazo también para todos los que están allí. Chupa media. Es que acá no lo quieren a lo otro tampoco. Chupa media. Gracias, Universidad de Avellaneda. Y como siempre decimos, por lo menos desde acá, que no se corte. Chau. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. En Gente, Jimena Barón en exclusiva. Me liberé y volví a quererme. Luego de su segunda separación de Daniel Osvaldo, revela la intimidad del reencuentro familiar en Barcelona con el futbolista y su hijo Morrison. Espléndida en el Mediterráneo, confiesa, quiero aprender a ser soltera. Además, a 25 años del secuestro de Mauricio Macri, te contamos cómo vive el comisario responsable, Federico Val y el conflicto con Barbie Vélez. Y Juana Repeto, mamá, nació Toribio. ¡Bienvenido! ¡Gente! Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por solo 849 pesos final por mes. Contratá Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del Pack HD para tu casa. Y además, 3 meses de Netflix. Para que disfrutes de las mejores películas y series originales, como Stranger Things. Contratalo ya en telecentro.com.ar o llamá al 3969-6666. Telecentro. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón. Se lanzó una iniciativa que se llama 100 Exomas, que busca tratar de ofrecerle a médicos

Roberto y equipo. Yo quiero decir que los políticos tienen que salir a la calle y buscar mucha, mucha adhesión de la gente. Tienen que ganar en el momento que haya elecciones con un margen muy alto, porque la inseguridad en Gran Buenos Aires es espantosa. No sé cómo la gente no está toda enloquecida, y para que se pueda hacer algo con la bonaerense tiene que haber un gobierno muy fuerte. Por eso los políticos tienen que salir a buscar adhesión. Buenas noches, Roberto. Habla Ariel de Pompeya. No nos debe sorprender absolutamente nada hablar de subversión, remontar una política de Alzogaray, Martínez de Hoz, todas cuestiones del pasado. Relata el claro acto fallido de cuando ganaron las elecciones la gobernadora Vidal. Dice: cambiamos futuro por pasado, y es la realidad. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, señor Caballero. Qué hermoso que esté en la Universidad de Avellaneda. Esa universidad, antes era un mercado donde mucha gente en el 2000 y antes del 2000 sobrevivía con la verdura que había ahí, que se tiraba, ¿sí? Y cuando estaban todos los cortes por Pavón, y para ir a Capital uno tenía que bajar el puente porque estaban los cortes, hecho por las grandes movilizaciones en el 2001, todo Pavón, toda esa zona estaba tristemente con las persianas bajas. Asumió el gobierno de Cristina, de Néstor, hubo un cambio grandísimo en Avellaneda. Y fue tan grande que ese mercado, hoy uno pasa y respira juventud. Hay un alimento de sapiencia. Caballero, gusto. Entre los triunfos macristas, ellos dicen que liberaron el cepo, digamos, ¿no? Pero crearon otro cepo, que es el cepo al crédito. Son absolutamente distintos, porque este último es efectivo. El otro cepo, digamos, de Cristina, que llamaban así, de alguna manera es donde iban a parar las ganancias. Pero ahora, ¿cómo nos financiamos? Yo manejo una pyme, tiene un enorme costo financiero, con un alargamiento de fechas de pago, de los cheques cada vez vienen más largos. Entonces, digo, ¿cómo se resuelve esto? Sí, Sergio de Berazategui, me asombra todo lo que está pasando. Yo como estudiante estoy en fines, estoy terminando el secundario y admiro la elección anterior, que a pesar de todo lo que se decía, todo se movía y todos trabajábamos. Ahora en este momento uno se está metiendo en deudas y realmente la realidad es otra. Saludo a Roberto y a la radio, a todos los oyentes, y que vuelva lo que realmente se practica, no solamente de palabras, sino con hechos. Buenas noches, señor Caballero. Me encanta que esté en la Universidad de Avellaneda. Soy Cristina de Avellaneda. Y bueno, esto de que van a despedir, despidieron ya 50 docentes. Y después esto de decir que el kirchnerismo está provocando para que se vayan. No, no, el kirchnerismo no es, somos nosotros, los ciudadanos. Están perjudicando cada vez más al pueblo. 15 minutos para el cierre del programa, este programa especial de Caballero Nocturno. Antes de seguir charlando con Nico Márcico sobre la política en la provincia de Buenos Aires, queremos contarles que siguen sin control los incendios forestales en San Luis. Esto está pasando ahora. Las ráfagas de viento han sido muy fuertes durante la tarde como para que los aviones hidrantes y el trabajo directo de los bomberos pueda mitigar un poco la situación. Estamos hablando del barrio Los Molles y también el barrio Villa de la Quebrada, que han sido totalmente evacuados. Según informa el diario de la República, el panorama empeoró durante la tarde por las ráfagas de viento. Y bueno, esta es la situación en este momento. Las fotos que estamos viendo aquí son impresionantes, con Diego y con Nico, son realmente muy, pero muy impactantes, sobre todo porque la noche le da otro contexto, además, al tema. Nico, nos quedaban cosas de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Antes, Diego, déjame que... Diego, y Pablo, déjame que te diga, nos están escuchando desde Ushuaia, me mandan mensajes acá. Amigo de Caballero Nocturno, le mandamos abrazo a Hernán y Guillermo. Y bueno, y desde Tigre, ahí también zona conurbana, Federico, les mandamos un abrazo grande. Y tal cual, para retomar este tema, es importante, Pablo, que te comente algo que pasó el día martes por la mañana en el Hospital Eva Perón, un hospital que viene ex Castex, para a veces la gente lo asocia con ese nombre, que viene muy golpeado en cuanto a infraestructura, viene muy, muy abandonado hace largos años, pero no está mejorando con la actual gestión de María Eugenia Vidal. Y tuvo su última crónica el día martes por la mañana, con una noticia que no salió en diferentes lugares, pero María Eugenia Vidal cayó de sorpresa en el hospital a hacer dos anuncios breves, uno que tiene que ver con un programa para enfrentar los hechos de violencia contra los trabajadores de la salud, y el otro para dar una fecha firme de entrega justamente de la obra de mejoramientos en la guardia del hospital, ¿no? Obras de infraestructura. Automáticamente no dieron aviso porque saben que claramente en ese hospital hay un fuerte grupo de trabajadores de la salud asociados a SICOP y a ATE, claro, de médicos, de profesionales, cirujanos, dentro de ellos, con quienes estuvimos hablando en la semana, y lo que me comentaron fue, Nico, mirá, no nos avisaron nada, nadie se enteró, de repente vimos que llegó la camioneta de la gobernadora, se bajó con Ortiz, que es la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, entraron a eso y automáticamente alrededor se generó un grupo de profesionales de la salud con familiares de personas internadas allí, gente que está, para que tengas una idea, Pablo, hace dos meses esperando que haya turno para poder operar de cuestiones muy graves a sus parientes. Tremenda la situación muy de la salud pública en general y de la provincia de Buenos Aires más, y recordemos la enorme cantidad de medida de protesta que la SICOP ha hecho. Exacto. A lo largo de todo este tiempo. Quiero hacerte una consulta. Si uno en la provincia de Buenos Aires al hombre de a pie le pregunta quién es el vicegobernador de la provincia, ¿cuántos te contestan Salvador? A veces es muy difícil hacer ese panorama porque uno generalmente habla con gente que tiene cierto conocimiento, ¿no? Sí, en este oficio, claro, vas hablando con gente que tiene ese conocimiento, pero está bueno entrar a un kiosco, hablar, preguntar. Y la realidad es que cuando hago esta consulta, Pablo, el comentario es el radical, ¿no? ¿Y cómo está el radicalismo en la provincia? Y el radicalismo en la provincia está de cara a una interna que se va a dar en menos de un mes, una interna que ya empezó esta semana, los últimos 10 días, te diría, Pablo, a dejar ciertos roces, porque hay tres referentes dentro de esa interna. Por un lado, un hombre puesto por Ricardo Alfonsín, quien actualmente es el líder del comité provincial de la UCR, y después tenés un hombre que es el diputado de Cambiemos, Maxi Abad, que responde a el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, hombre directo de Posse, que entró en estas elecciones como parte de Cambiemos, y Carlos Fernández, que es quien te digo, responde a Ricardo Alfonsín. Lo último que te puedo contar de esta crónica, lo más reciente, es que hace dos días Carlos Castellano, que es el presidente del Consejo Deliberante de San Isidro, hombre histórico de Posse allí, salió a decir si el gobernador quiere, si el vicegobernador, perdón, quiere ser candidato y dirigir la UCR desde ese lugar, hay que apoyarlo. Y te puedes imaginar que lo saltaron a matar porque Abad es el hombre de Posse, en menos de 24 horas cambió los dichos. Y hoy ya empezaron a llegar gacetillas de todos los colores, sí, que te imagines para decir... ¿Esa interna? No. Esa interna está, digamos, teñida por dos posiciones bien nítidas. Están los radicales que quieren acercarse y meterse de lleno en la administración del gobierno de Cambiemos, en el gobierno de Vidal, y están aquellos que creen que hay que mantener una línea crítica y... aguantar los trapos en el confeccionado de la lista para tener diputados propios. Exacto. Y tener un interbloque con Cambiemos, pero tener autonomía del gobierno y discutir política en la legislatura. Un poquito de amor propio para el radicalismo también, para ese sector del radicalismo. Bueno, en ese caso hay que darle un guiño, Pablo, a justamente a Ricardo Alfonsín, quien parece estar preservando dentro dentro de lo que se puede la identidad del partido. Y la situación de los intendentes, que son muchísimos en la provincia, que obviamente necesitan discutir, claro, con poder político el presupuesto, la plata. Nos quedan 9 minutos de programa, emisión especial de Caballero Nocturno, que recién cerró la transmisión desde la Universidad Nacional de Avellaneda, y nosotros todavía con cosas para compartir con ustedes, Diego Colombres. Sí, esta semana se conoció la normalización de la CGT, ese triunvirato que integran, tres hombres de distintas identidades, pero con bastante comunión política, ¿no? Por definirlo de alguna manera. Y esto generó, dentro de lo que es el partido justicialista, también repercusiones. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos creen que la presencia tanto de Daer como Acuña, que son dos hombres que además de representar, Daer a los trabajadores de la sanidad, Acuña a los trabajadores de las estaciones de servicio, son dos hombres que representan al masismo. Uh-huh. El primero diputado nacional, el segundo legislador en la provincia de Buenos Aires. Y en el peronismo algunos dicen, bueno, esta no será una CGT masista, una CGT que sea funcional de alguna manera a el gobierno, como viene siendo el masismo en el ámbito del Parlamento Nacional. Bueno, el modelo de oposición que el masismo, que el macrismo ayuda a construir. ¿Se acuerdan ustedes cuando Macri lo presenta a Massa? Sí, los masistas no dicen eso, ¿no? Vamos a poner toda la carta sobre la mesa. Los masistas que dicen, bueno, nosotros apoyamos lo que creemos que está bien y cuestionamos lo que creemos que no está tan bien. Hay un doble discurso, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya hubieron repercusiones, entre ellas, de algunos movimientos que en el peronismo son, de alguna manera, que no integran la conducción, uh-huh, pero que, bueno, que participan activamente, como por ejemplo los integrantes del Movimiento de Unidad Peronista, entre ellos Marcelo von Schmeling, que decía sobre la normalización de la CGT lo siguiente. En primer lugar, es una gran noticia para los trabajadores, este primer paso hacia la unidad de la central obrera. Digo, nosotros hemos vivido unos años de desunión, donde a pesar de los beneficios que han obtenido los distintos sectores del trabajo en los últimos 12 años de gobierno, que fueron muchos y no podemos olvidarlos, la reivindicación de la unidad de la CGT, como de otras centrales sindicales, obedece a una historia concreta y a una realidad concreta. Uh-huh. Digo, el gremialismo tiene un rol que cumplir dentro de la sociedad, y eso es representar fielmente los reclamos y llevar adelante la bandera de los derechos de cada uno de los sectores que representan, y nosotros lo vemos en principio como algo muy positivo. Más allá de que existen diferencias conceptuales, más allá de que hay diferencias ideológicas, lo vemos como un paso realmente muy, muy importante, con un movimiento obrero fuerte, convencido de lo que tiene que representar, en plena discusión de cara a la sociedad, vamos a construir un país mejor. Aquellos que intentan hacer de esta etapa de unidad, de primitiva unidad del movimiento obrero, digamos, algo partidario, sectorial, creo que se equivocan. Esto no sucedió nunca. Nosotros como peronistas tenemos en claro que el movimiento obrero sigue siendo la columna vertebral de nuestro espacio. Creemos que es el motor de la sociedad en la Argentina y en el mundo. Reivindicamos esto y sabemos el rol fundamental que deben cumplir, pero como peronismo, como un sector que hoy está actuando desde la oposición, como un sector que viene discutiendo internamente el porqué de la derrota, responsabilidades nuestras, situaciones políticas nacionales e internacionales, tenemos que saludar este incipiente movimiento que está llevando adelante la CGT para lograr la unidad a futuro más concreta, más profunda, que permita luchar por derechos que están siendo avasallados día a día en los últimos meses de gobierno, ¿no? Era Marcelo von Schmeling, dirigente del Movimiento de Unidad Peronista. Pablo, recordarte simplemente que esta semana comienzan las reuniones del triunvirato de la CGT con los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, con el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, y con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Reemplazan la audiencia que se esperaba le pidieran al presidente de la Nación, ¿no? Sí, fue en el marco, recordemos que fue en el marco de una semana en el que Hugo Moyano almorzó con el presidente Macri en Olivos, ¿no? Y que todo esto estaba como telón de fondo.